que tenían más altas, o todas, si pudieran. Reconociendo la realidad, seguro que muchas no leyeron, y eso también, cuando pregunté recién, me di cuenta que me lo decían como sí, leí, pero no. Así que no, vamos a tratar de avanzar, pero las tipologías 1, 2 y 3, tienen, si alguno tiene duda de qué es una persona que tiene esencia 1, o cómo es una persona que tiene esencia 2 o esencia 3, si alguno tiene duda de eso, la agarra Claudia y dice, ayúdame. Pero no se queden con una nebulosa, tienen que saber bien. ¿Cómo llamamos al 1? ¿Cómo lo llamamos? ¿Al 2? ¿Y el 3? A ver si vamos bien. En conciencia más ampliada, o sea, cuando el sonido del instrumento musical suena muy bien. El 1, ¿cómo es? Guía, maestro, y tiene un ideal de vida al cual está comprometido. ¿Me siguen? Es el 1, en el alto, en el nivel más alto, es una persona con un alto ideal de vida y toda su capacidad organizativa la pone en función de ese ideal. ¿Ves ahí, no? ¿Está bien, no? ¿Entendido? El 2, en el nivel más alto que tiene que alcanzar en conciencia ampliada, ¿cómo lo llamamos? Descríbanmelo si no encuentran una palabra. ¿Cómo es un 2, una persona de esencia 2 en el mejor desarrollo? Que puede conducir a los demás. Servidor sería como lo que lo representa, pero la característica en ese nivel, ¿qué es? No, hacer algo por los otros. No, eso lo hace todo 2. Atender a los otros. No, eso es lo que hace todo 2. Y el peligro está ahí, chan. A ver, acuérdense. Cuando el 2 llega al nivel más alto, se ama a sí mismo. No olviden eso. El 2 en conciencia ampliada es alguien que no deja de atenderse y desarrollarse a sí mismo. Es una conciencia ampliada porque el 2 en su tendencia a ayudar a los demás se olvida de uno. En la conciencia ampliada no deja de atender su propio desarrollo personal y da a los otros de la propio, el propio crecimiento. ¿Estamos bien, no es cierto? Bienvenida. Y el 3 en su conciencia más desarrollada, ¿cómo es? A ver si alguien me lo describe, si no una palabra. Sí, el ser. En conciencia ampliada, el 3, tiene más una aspiración cualitativa que la búsqueda de una conquista cuantitativa. Vamos de nuevo. El 3 en conciencia ampliada le importa ser mejor, no ganarle al otro. Entonces no le importa tanto ganar al otro o alcanzar algo para él. Generalmente el 3 en conciencia ampliada, primero, lo que dirían ustedes, se preocupa por su propio desarrollo cualitativo, o sea, el ser. Y segundo, lo dijeron muy bien, aprende a conjugar el verbo estar. Que el verbo estar es no hacer nada, entre comillas, porque estoy haciendo otra cosa, que es estar. Pero para el 3 la palabra estar es casi como pérdida de plata. Estamos perdiendo. Entonces el tema del estar es un problema para el 3. Porque el tiempo hay que invertirlo, entonces todo es un tema para el 3. Por eso el estar, la dedicación al ser, la preocupación de pensar en plural y no en singular, y alguien lo dijo bien, preocuparme por el bien común, no mi beneficio propio. Está claro, ¿no? Todas cualidades de un 3 en conciencia ampliada, ¿sí? Bueno, ya llegamos ahora sí. Sí. Yo acá tengo anotado en el 3 ansiedad y soledad. Oh, muy bien. A ver, decime qué es eso, ya que lo decís. La ansiedad es justamente para poder conseguir lo que lo que quiere, las cosas de sí. Trabajo, etcétera. Sí. Y la soledad, me acuerdo, para... A ver, ¿quién me le explica cuál es el problema del tres con la soledad? Porque muchas veces para hacerlo necesita estar solo. Bien, y entonces, y además, claro, la tipología 3. Quiere estar solo para que nadie lo jorobe para hacer lo que quiere, está claro. Para avanzar. Pero no le encanta estar solo. No. O sea, por un lado, necesita tener a alguien al lado cuando él quiere, o cuando ella quiere. Entonces, el problema del 3 con la soledad es un problema. Porque no sabe estar solo, y por otro lado, quiere estar solo cuando quiere estar solo. O sea, no te metas. Los que conviven con el 3 tienen problemas, porque el problema es qué pasa. Si me acerco, me dice que me vaya. Cuando no estoy, me quiere que esté al lado. ¿Entiendes? Típica convivencia con alguien que es 3. Ahí a la puerta, cuando el tema de la soledad es un tema para el 3, porque muchas veces, como no sabe estar solo, busca una compañía a la cual por ahí no está bien, pero por lo menos estoy acompañado, ¿no? Y entonces así se siente como cuidado, pero cuando no hay dedicación y amor en eso, en el fondo es alguien que está por conveniencia o está, pero no hay un involucrarse. Entonces el problema de la tipología 3 es que muchas veces quiere que lo atiendan, por eso el 3 demanda, no se olviden nunca, ¿no? El 1 te marca, puede ser que el 1 no te ve, te escanea, puede ser, ¿no? El 1 te marca, pero el 3 demanda cariño, demanda afecto, demanda buena comida, demanda amigos, demanda sexo. El 3 le encanta todo eso, pero cuando él quiere. Porque cuando no te metas, estoy diciendo esto, no puedo ahora. Entonces siempre daría la impresión de que cuando uno convive con alguien de esencia 3, siempre sentís que sos el secretario o la secretaria, pero no sentís que está cuando vos lo necesitas, sino que necesita que estés cuando él o ella lo necesita. ¿Entienden eso? Si mi hermano es 3 y si alguno tiene un familiar 3, me entiende perfectamente lo que digo. Entonces, no es un tema de malo o bueno, no es un tema de malo o bueno, es su esencia, el 3 es así. Por eso el tema de la soledad y la ansiedad van a ser siempre problemas de esta tipología. Por eso yo dije, uno de los temas serios para el 3 es aprender a amar. Porque para amar tengo que estar, para amar tengo que escuchar. Para amar me tiene que importar lo que al otro le importa, no lo que a mí me importa. Y cuando el 3 hace todo eso, está en conciencia más ampliada, ¿me entiendes? O sea, lo puede hacer, tiene que trabajar sobre él mismo. Porque si no, lo que va a pasar es que el hacer lo atrapa. Y alcanzar metas y objetivos lo atrapa. Y a veces justifica esa hiperdedicación a eso diciendo que lo hace por los otros. O sea, lo hago por mi familia, lo hago por ustedes, lo hago por todo. La pregunta es, ¿alguien te lo pidió que lo hiciera? Ah, pero ¿cómo no? Entonces, el tema de la tipología 3 es que muchas veces esa justificación, ¿cuándo lo es? Cuando uno le preguntó al otro si realmente quería que se involucrara tanto, claro. Entonces, uno se da cuenta que la tipología 3 tiene argumentos típicos. Primero, yo le doy trabajo a mucha gente, ¿eh? Muchas familias dependen de mí. Ojo, ¿eh? Ojo. Conmigo no se juega porque yo, gracias a mí, hay mucha gente que come. Así que, ojo, no se metan conmigo. ¿Me entiendes lo que digo? Bajo ese argumento, yo me tengo que dedicar a esta familia. Si no, se mueren de hambre sin mí. ¿Me entienden cómo va la cosa? Otro argumento. Yo lo hago por mi familia. Pero como dije antes, nunca le pregunté si mi familia quería tener esta casa, este auto. Yo decidí que era lo que tenían que tener. Pero por supuesto, ¿quién no quiere esto? O sea, que ahora vienen a decirme que no. El 3 normalmente en sus justificaciones, o la tercera, que es la más fuerte de todas, la de El Señor de la Guerra, ¿se acuerdan de cómo se llama el protagonista? Nicolas Cage. Si no lo hago yo, lo hace otro. Eso es la excusa terrible del 3 para meterse a hacer cosas que no son debidas, pero lo justifica diciéndolo, si no lo hago yo, lo hace otro. Y si no pago esta coima, otro paga la coima y la gente se queda sin comer porque yo tengo que mantener el trabajo. Van a ver que en la sombra, muy sombra del 3, el tema es la mentira. No se olviden de eso, ¿no? El 3 se miente a sí mismo y eso pasa porque busca argumentos para seguir dedicándose demasiado al hacer y no darle atención al otro. Recuerden que lo que estoy diciendo es de conciencia alterada, ¿eh? No que todo tres es así, ¿eh? Queda claro, ¿no? Ahora, ustedes ya se están dando cuenta de algo, que todos tenemos algo de uno, algo de dos y algo de tres. O sea, no es mi esencia, pero me está doliendo lo que decís, porque, ¿y sí? Porque acuérdense que si no es mi esencia y tengo mucho de algo, es que eso está predominante en mi personalidad. Entonces, pero Roberto, no te entiendo. ¿No es que tenemos que saber cuál es nuestra esencia? Sí, por supuesto tenés que saber cuál es tu esencia. Pero nosotros no somos la esencia. Es todo el conjunto. Entonces lo importante es que si hay algo que predomina en mi personalidad, tengo que darme cuenta en qué nivel de conciencia está, en qué nivel de desarrollo tengo, ¿me entiendes? O sea, he visto algunos enneagramas que tienen mucho uno, por ejemplo. Y uno se da cuenta que no es la esencia de la persona. ¿Pero por qué tiene tanta autoexigencia? ¿Por qué tanta necesidad de control? ¿Por qué tanto enojo a veces o reprime el enojo mucho? ¿Por qué todo eso? Tiene que ver con su historia personal, tiene que ver con la relación con sus padres, tiene que ver con el trabajo que hace, tiene que ver con XXX. Pero todo eso lo desarrolló porque necesitaba hacerlo, o porque por la familia, o por el trabajo, lo que fuera. ¿Y cómo te das cuenta, Roberto, si es mi esencia o algo predominante en mi personalidad? Bueno, tenemos que dar la vuelta completa y ustedes lo van a sentir. Van a sentir que yo hablé del 1, la esencia 1, 2 y 3. Hay cosas que cada uno se sintió identificado un poco, más o menos. Pero cuando yo hable de algo que es la esencia de uno, algo le va a decir, esto soy así, ¿sí? Esto soy. Si no, lo volvemos a charlar. ¿Queda claro? Bueno, hemos hablado de las tres tipologías bien rápido para arrancar ahora con la tipología 4. Así que tomen aire. Empezamos. Vamos a hablar de la esencia 4. Van al manual, a la página 15 del manual. Creo, a ver, para. Sí, perdón. No. 47. No. No, la 31, perdón, la página 31. Sobre esa página estamos trabajando, ¿eh? Página 31. Vamos ahora a hablar de esta persona que tiene la esencia 4. Atención para que a ver si lo entendimos bien. El 4, en todos nosotros, ¿qué es? A ver, yo no sé 4, pero... Muy bien. No, el creador le damos el nombre a la persona que tiene esencia 4. Esa persona es creativa, es creadora, o es la actitud central es creador, ¿sí? Decimos la persona con esencia 4. Pero yo hablé de que cada uno es una capacidad, ¿sí? ¿Quién lo dijo? Bien, excelente. El 4 en todos nosotros es la capacidad de cuidarnos, atendernos a nosotros y también de sacar nuestra sensibilidad para crear. ¿Sí? Entonces, eso es la capacidad del 4 en cada uno de nosotros, ¿sí? Quiere decir que si lo tengo bajo, me siguen lo que voy a decir, me está faltando atención a mí, dedicarme a estar conmigo, a tener intimidad conmigo mismo, a estar mirándome a fondo y dándome tiempo para hacer cosas creativas que no tengan una funcionalidad determinada, sino expresar lo que soy. Roberto, si tengo mucho 4, ¿entonces soy así? No. Vamos a ver la luz y la sombra. Lo importante es que uno se dé cuenta de lo que significa esa capacidad, ¿me siguen? Pero si uno lo tiene en la luz, es lo que acabo de decirles. En todos nosotros es esa capacidad. Puede estar en luz o en sombra, ahora lo vamos a ver. Dicho eso, arrancamos. ¿Cómo es una persona que tiene esencia 4? ¿Cómo es? Lo primero que decimos es que la persona con esa esencia tiene una gran sensibilidad. Son personas de una muy fuerte sensibilidad. Esa sensibilidad fuerte les hace vibrar la vida con más intensidad. Cada palabra que digo es clave. vibrar la vida con más intensidad. A la persona de tipología 4 le apasiona la vida. Por eso, normalmente expresa su sensibilidad porque lo necesita, o hablando, o escribiendo, o llorando, o gritando, o cantando, o haciendo una escultura, o expresándose como le sale. El cuerpo necesita expresar ese mundo interior, ¿me comprenden? La esencia 4 necesita mostrar el interior, porque tiene un mundo interior muy grande, es como un iceberg, no porque sea frío, todo lo contrario, pero lo que quiero ver, se ve siempre un pedacito, el mundo interior del 4 es increíble. ¿Ustedes se ponen la película La Tierra de Nunca Jamás? Que es la película de Peter Pan, el que hizo Peter Pan. Bueno, es un típico 4. Él, en la época victoriana, casado con una mujer que no se amaban, pero estaban casados correctamente, pero él estaba, tenía un mundo interior que lo va a plasmar en hacer Peter Pan, que es la obra que... También quieren pasar, pasen, si no, ¿eh? No hay problema. Entonces, lo que quiero decirles es que la tipología 4 tiene un mundo interior muy grande. Sigo, atención ahora. Cuando la persona de esencia 4 no expresa toda su sensibilidad, no la puede expresar bien, esa energía es autodestructiva. Por eso la persona de esencia 4 muchas veces, si no encuentra dónde canalizar toda esa energía creativa y toda esa fuerza que lleva adentro, si no la canaliza bien, la termina llevando a situaciones de desequilibrios emocionales, porque justamente, vamos acá, estamos en el 4 en conciencia normal, pero cuando se va alterando el 4, la emocionalidad lo toma. Todo 4, cuando empieza a alterarse, toda persona de esencia 4 que empieza a alterarse, empieza a depender de sus estados emocionales. Entonces, es como en la adolescencia lo ves bárbaro, ¿no es cierto? Yo lo llamo re. O está re bien o está re mal. Nunca está más o nunca está así. Arriba o abajo, ¿sí? Hay días que está re bien y cree que nadie está como ella o como él. Y está re mal y nadie le entiende, ¿entendés? O sea, está abajo. Este proceso es típico en la adolescencia, estos estados así muy fuertes. Normalmente después, esa esencia 4 tiene que armarse en el mundo y tiene que tratar de no pasar a esto, porque si no, vive sufriendo. Pero este es un punto, la energía 4 puede pasar de un extremo al otro, debido a esa hipersensibilidad que tiene, que lo lleva a una emocionalidad que lo descontrola. El 4 ama la autenticidad. Por eso le gusta la gente original, la gente que es como es, como dicen ellos. No la que esconde, la que tapa, la que tiene caretas, no. ¿De cuánto le gusta la gente auténtica? Por eso es como es. Pero esa originalidad a veces no tiene filtro. A veces su originalidad te cachetea con la originalidad. Entonces de pronto se viste de naranja y se pone una bufanda rosa para decirle que yo no soy igual a nadie de ustedes, ¿entienden? O sea, llamo la atención para mostrarle de que yo no soy como cualquiera. O me pongo un arito, me pongo tatuaje, me visto de negro, me cambio el pelo verde, o sea, hago algo para llamar la atención. No digo que todo 4 hace eso, digo, normalmente la esencia 4, en esta búsqueda de ser original, cuando se va alterando, necesita llamar la atención, entonces se viste como nadie se viste. Se va a una fiesta de casamiento con una corbata del Pato Donald, por ejemplo, ¿entiendes? O sea, ¿no? Y con zapatos blancos, o sea, algo hace para llamar la atención. El mundo artístico, obviamente, es el mundo del 4. Si vas a la Facultad de Bellas Artes, vas a encontrarte con muchos 4. La música, el arte, en toda la gama, la publicidad, son actividades de la esencia 4, donde se siente muy a gusto. El diseño, la arquitectura. De hecho, la esencia 4 tiene mucho gusto por lo estético, le encanta las formas, los colores. cuando está en conciencia integrada, atención con lo que digo ahora, cuando está en conciencia integrada, el cuatro se hace cargo de su propia vida. Porque el problema es cuando la energía o esta esencia se va alterando, el problema de esta esencia es que termina quedando dependiente de alguien que lo contenga. Y siempre encuentra un mecenas o alguien que lo sostiene. Entonces un esposo me dice, yo no sé si soy el esposo o el sponsor de mi mujer. Mujeres cuatro, Roberto, pero yo no sé si soy su esposo o su sponsor. Es decir, muchas veces el cuatro, todo lo que tiene que ver con la plata, la materia, eso es vulgar. O sea, eso, yo me dedico a otras cosas, ¿entiendes? El cuatro le fascina lo extraordinario. Pero justamente esto que estoy diciendo hace que le cueste conectarse con lo concreto, que es ganarse lo que tiene que ganarse y demás. Lamentablemente, en el modelo de sociedad que tenemos, jóvenes, mujeres y varones, sobre todo varones, que tienen esencia 4, van a contramano, porque en un mundo productivo, materialista, consumista, de apariencia, es todo lo opuesto a lo que estoy diciendo. De hecho, si una hija o un hijo de esencia 4 nace en un hogar donde el padre es 1, por ejemplo, 3, ¿las imaginan? O sea, está todo muy lindo, pero laburá. O sea, está todo muy lindo, pero sea abogada. Está, o sea, todo bien, pero... Entonces, el tema es que a veces la tipología 4, en su respeto o admiración o vínculo con la figura paterna o materna, terminan estudiando cosas que no tienen nada que ver con lo propio. Muchos casos, como ustedes escucharon, son esos hijos que terminan dándole el título al padre, bueno, acá está, la recibí, listo, ahora hago lo que yo quiero. Pero muchas veces el 4 se acomoda a la seguridad que le da afectiva y efectiva, ¿no? Plata y... ¿Qué me da la persona que quiero? Entonces, me paga la facultad, mi padre me quiere mucho, y bueno, estudio eso. ¿Pero es lo que querías? Bueno, no, pero es que si no me tengo que bancar la facultad sola, tengo que laburar, en cambio acá tengo todo listo, tengo a mi padre que me paga, todo. Consciente o inconscientemente, siempre la tipología 4 tiene que cuidar su propia libertad. Porque muchas veces la libertad la termina dando a aquel o aquella persona que me sostiene. Padre, esposo, hermano mayor. Y lo peor es cuando se va alterando el 4 en esto, y la emocionalidad lo invade mucho, cuando el 4 se altera y la emocionalidad lo invade mucho, termina siendo hasta agresivo con la persona que le está dando. Pará un segundo, te pago la facultad, esto, lo otro, todavía te pones mal, o sea, ¿qué pasa? En la conciencia alterada, esto duele, pero lo tengo que decir, en la conciencia alterada del 4, nada le viene bien. Siempre está insatisfecho. Y te compara, porque vos fijate que el esposo de ella, en cambio vos, y vive comparando el pasado con el presente, a este con aquel, y vive siempre con insatisfacción. A una persona 4 con conciencia alterada nunca lo vas a satisfacer, porque siempre tiene algún motivo para quejarse o estar mal. Cuando la persona de esencia 4, esto que estoy diciendo, lo lleva a niveles más todavía de alteración, es muy común que el 4, buscando cosas exóticas, caiga en droga o en cosas así donde se va desviando, y se aísla de la sociedad. O sea, son típicos los artesanos que se escapan del sistema y que empiezan a comer marihuana y todo, y entran en un submundo donde nosotros nos entendemos, ¿sí? Y se arman tribus urbanas, o, ¿entienden? O esos grupos que a la larga también entran en procesos depresivos, Y a veces el suicidio también está como alternativa, lamentablemente, ¿no? Soñando un mundo mejor. Con lo cual la tipología 4 es la que puede caer en esos pozos depresivos, incluso de suicidio, ¿no? O de adicción a algo para sentirse bien. Pasa tranquila que de acá hay lugar, ¿eh? Si no. Vení, vení. Pasa, pasa, pasa. Roberto, todo 4 es así. No, no, no. Estoy describiendo el 4 en la conciencia más alterada. ¿Me siguen? Cuando la esencia 4 eleva su energía, cuando eleva la energía, lo primero que hace es no hacerse nudos afectivos. ¿Qué significa esto? No crea dependencias, o sea, realmente decide manejar su propia vida. No paga el precio de que como me mantenés, estudio lo que vos querés, o como me mantenés, hago lo que vos querés. No. O sea, el 4 cuando realmente adquiere una conciencia de sí mismo, va a luchar por lo que quiere, contra viento y marea, y comerá nada, pero hará lo que sueña, que es su sueño. Y ahí viene lo más interesante, cuando eleva más la conciencia, lo más importante para el 4, miren la línea que va al 1, ¿ven? Lo más importante para el 4 es tener un ideal de vida en donde poner toda su energía creativa. De hecho, en la educación de alguien que es de esencia 4, la tarea primera que tenés que hacer es tratar de que descubra dónde puede poner toda su fuerza creativa, detrás de qué ideal, detrás de qué causa. Porque una vez que lo encuentra, seguramente que va a ser algo atípico al resto, porque como buen 4 lo va a hacer distinto a su modo. Pero lo importante es que encuentre eso, porque si no empieza a estar mal, se enrolla, se pone insatisfecho por todo, se queja de todo, y entra en vueltas que termina llevándolo a ese pozo que digo. La esencia 4, todo lo pasa por el cuerpo. O sea, cuando está bien, está espléndida. Cuando está mal, te das cuenta por el pelo, la ropa, todo. O sea, y aparte se enferma. De hecho, el 4, como tiene esa sensibilidad, lamentablemente su cuerpo vive ese estado de emocionalidad. Entonces, si está bien, como digo, es exuberante. Está mal, no quiere ver a nadie y todo mal. Por eso, cuidado con las enfermedades, porque en este proceso a veces de insatisfacción termina como cayendo en procesos de enfermedades físicas o psíquicas, producto de sus alteraciones que no puede controlar. Cuando eleva la conciencia, encuentra su ideal de vida, canaliza su fuerza creativa, esa persona 4, miren esto, ¿ven? Cuando encuentra su ideal de vida, miren bien, otra línea lo lleva al 7. Disfruta la vida, disfruta la vida, disfruta con poco o con mucho, pero disfruta la vida. Lo difícil de estas esencias es que hagan ese proceso de encontrar un ideal y disfruten la vida. Porque lo que estamos acostumbrados es que el mundo artístico todo es melodramático o de alteraciones emocionales. Las películas del 4, por ejemplo, Frida Kahlo o Edith Piaf, si quieren ver películas de 4, son re 4 esas. Una linda película de 4 es Chocolate, era así, pero ya es vieja. Yo cuando la nombro, cada vez que pasa el tiempo, está más lejos. Chocolate, que es una mujer que hace chocolate en Francia, en un pueblito de Francia, y hace chocolate en mal. No, chocolate. Se llama chocolate. Bueno, como hago con el chocolate también, eso con las lágrimas, va la comida. Juliette Binoche. Debería decir algunas más recientes de 4. El cine negro es 4, sí. Pero un 4 ahí ves una autoexigencia que la destruyó. Miren, para que me entiendan, me estoy adelantando, pero como hablo de una esencia que es muy especial, el 1 para el 4 debería ser el ideal de vida hacia el cual voy. ¿Me siguen? Se acuerdan que el 1 lo más alto es el ideal de vida, ¿no es cierto? Es decir, el 4 se conecta con el ideal de vida y lleva su fuerza creativa, es perfecto. Pero ¿cuándo es que es en el cine negro es perfecto? ¿Cuándo? Cuando el 1 es autoexigencia, por ser la mejor bailarina en este caso, eso lo mata el 4. Por una uno alterado. Entonces, ¿qué pasa? Si tiene adelante una madre o un como en la película, o el director, que le sobreexigen, entra en procesos de locura. Porque la autoexigencia lo lleva a estados de depresión y demás. De hecho, muchos músicos, hablo de músicos en la música clásica, para que no piensen en rock, a veces tienen que drogarse para estar dando la mejor función. Es horrible lo que digo. O sea, están tan pendientes de hacerlo tan especial que se les va la vida en eso y se pierden de disfrutar lo que hacen, ¿me siguen? Por tratar de ganarse el aplauso de todos, ¿sí? El 4, la persona de esencia 4 tiene dos, atención ahora, pueden ser dos formas de presentarse. Los 4 pueden ser introvertidos o extrovertidos. Esto es muy importante, porque si tienen hermanos o hijos o sobrinos, me entienden bien. El 4 extrovertido es Charlie García. El 4 extrovertido es la que está en la pasarela y se muestra, y la que no tiene problema de estar en televisión y cuenta su vida en la televisión y todo lo que sabemos. ¿Está? Ese es el 4 extrovertido. Pero ahí estaría llegando al 7, como vos dijiste. No, no, porque no, el 4 extrovertido puede hacer todo eso, pero contando todas las cosas negativas de su vida, ¿me seguís? No, el 7 disfrutando la vida, sino contando sus dramas por televisión, ¿entendés? O sea, típico 4 alterado que cuenta su vida íntima, hasta todo lo que le hizo el otro, bueno, todo en televisión. El 4 extrovertido es este. El 4 introvertido es aquel o aquella persona que hace un poema de amor a la luz de la luna mientras llueve el vidrio y se pone a cerrar, por ejemplo, ¿entendés? O sea, típico 4 de otro lado, ¿entiendes? Metido ahí adentro, ¿sí? Si vos tenés un hijo, una hija 4, o tenés a alguien cercano, me entendés lo que te digo. Está el 4 metido para adentro, que vive su mundo, y que no lo comparte con aquellos que lo entienden, o que le entienden, y son más reservados. Y está el otro que es más chispeante, explosivo y demás. Todo puede estar en luz y en sombra. Todo. Pero les hago un poco de caricatura para que lo vean bien cómo son las esencias. Perdón, ¿sí? Y no puede ser que alternen. Muy bien. Normalmente, sí, yo dije que hace esto, claro. Pero hay algo que predomina. O sea, hay algo que predomina. O sea, es introvertido y a veces de pronto se manda y hace un escándalo, y hace, pero su esencia es más introvertida que extrovertida. ¿Sí? El 4 necesita la libertad. El problema es que ama tanto la libertad que le hace el amor a la libertad, hace una estatua de la libertad y no tiene ningún control la libertad, entonces se va para otro lado. El tema es que el 4 necesita la libertad a toda costa. La película de Shia, Shia Karachi, es la historia de la primer modelo, digamos, que fue top model, y la actriz es la esposa de Brad Pitt. ¿Cómo es la película? Shia. G-I-A. Ah, buenísimo. ¿La vieron ustedes también? ¿Sí? Bueno. Ahí está. Película de 4 hay un montón. Julia Roberts es 4. Y muchas películas de ella. Mi novia fugitiva, por ejemplo, es un caso, ¿sí? O La sonrisa de la Mona Lisa. A ver si la vieron esa película. Esa la veo. Profesora docente en la década de 50 en Estados Unidos, que quería que sus alumnas estudiaran arte y se conectaran con... Y todas querían ser amas de casa, con electrodomésticos. Buenísima película, para ver un 4 como lucha contra eso. Por supuesto. La Amadeus es... Y ahí tiene dos 4, un alteradísimo y el otro loquísimo. Los dos 4. Los dos 4. Lo que pasa es que Salieri, la envidia que le daba el otro, que lo tenía natural, y él le costaba todo, ¿sí? Pero ahí está la lucha de 2-4, ¿no? Pero también lo crearon, ¿no? Una película de 4. ¿Salieri sería 4? Los dos, Mozart y Salieri, los dos 4. Pero Mozart era 4 y era él. Introvertido. Y vivía su vida naturalmente. Pero el otro, Salieri, ese tenía tanto uno. No, el tema es que él, ahí está lo que muy bien lo que estás diciendo. Ahí tenés el caso típico. Salieri es 4. Pero tenía tanto uno y tanta autoexigencia que no le salían las cosas. Él tenía que hacer todo, era forzado, luchado, ¿entendés lo que te quiero decir? Qué difícil. No podía disfrutar. No disfrutaba. El otro hacía lo que quería, le salía espontáneamente, fluía. Él no podía porque tenía una formación, un estilo, ¿entendés? Ahí está cuando el 4 tiene mucho 1, termina autoexigiéndose y sufriendo porque no puede lograr. Él tiene que haber hecho su música. Lo que pasa es que estaba mirando todo el tiempo a Mozart y quería superarlo, ¿me entendés? Y al compararse sufría. Todo eso es un problema de autoexigencia creado en él. Si se hubiera despegado de Mozart y hubiera hecho su historia, sería un gran músico. Pero él vivía pendiente de lo que el otro hacía, ¿entendés? Ahí está. El 4 en conciencia alterada se compara, tiene envidia, en conciencia alterada, ¿eh? Y en la televisión lo ves bien, ¿no es cierto? 2-4, que una se ve, se hizo una operación, entonces se trata, tiene la envidia de que la otra se lo hizo y yo no. Todas esas cosas que ves en televisión que vienen estúpidas, bueno. Y son 4 tontos alterados, ¿verdad? Sí, hablamos de Salieri y Mozart ya elevado, ¿esto? Al lado de esto. Pero para que me entiendas las envidias, ¿entendés? Las envidias del otro, competitivo. Pero una competencia por qué ella sí y yo no, ¿entendés? Todo ese tipo de cosas, pero estamos hablando de muy bajo. Salieri en un nivel distinto le pasaba lo mismo. Pero lo que lo mataba a Salieri era la autoexigencia que tenía, igual que en el Cisne Negro. Si no hubiera tenido una madre así, por ahí era ella, hubiera sido buenísimo, pero la autoexigencia la termina envenenando la vida. ¿Qué es lo que le pasa al 4? Muchos 4 lamentablemente envenenan su vida con la autoexigencia y no desarrollan lo que tienen potencialmente. Porque me olvido un padre que le dice a una chica, mira, si no vas a cantar como Mercedes Sosa, no cantes. Y era una linda cantante de folclore, ¿me explico? Ella quería cantar folclore. Y el padre dice, mira, si no vas a ser como Mercedes, no cantes, dedícate a otra cosa. ¿Por qué la comparas con ella? Porque entonces su vida va a ser, tengo que cantar mejor que. Sonamos, ahí está lo de salir. ¿Entendimos esto que digo? Entonces, con lo cual, la tipología 4, insisto, su naturaleza personal es tratar de hacer algo distinto y original en todo. Vos entrás al baño de una persona que es 4 y te tragas con piedritas, caracoles, por ahí te vas con un pez espada colgando, o sea, en el baño, ¿me entendés? O sea, por ahí no se dedica a la pintura, pero su casa está toda decorada con cosas rarísimas, ¿entendés? Típico de un 4. Entonces, necesita manifestar lo que tiene adentro. Cuando lo hace bien, es cuando tiene un ideal, ponen todo en torno a eso, no hace nudos afectivos, no lo atrapa la autoexigencia y disfruta la vida con poco o con mucho, pero disfruta la vida. Chachán. Otra película de 4 que me encanta es Posdata Te Amo. Si la vieron, el muchacho que sabe que tiene que irse porque ya tiene cáncer, le hace toda una forma creativa de despedida a su mujer. Ella ahí es un 1, en la película esa, la esposa de él es 1. ¿Sí? En muchas películas los 4 siempre terminan sufriendo porque esa manera pasional de vivir los lleva a situaciones difíciles, los melodramas y todo, ¿no? Y a veces asociamos artista, 2 puntos, melodrama, o tristeza, o sufrimiento. No debe ser así. Pero lo que pasa es que, como digo, en un mundo de esta manera que dije antes, siempre el 4 va contracorriente. Y termina adaptándose. Ahí viene el drama. ¿Soy claro, no? Consulta. La relación la hiciste con el 1, ¿pero vale lo mismo para hacerla con el 2 y con el 8? Todo, pero eso ya lo vamos a hacer más adelante. Me adelanté para que vieras cómo esto se te va mostrando, lo hice como ejemplo. Pero los nudos afectivos tienen que ver con esto, dependencias afectivas. Hablé del 4 en conciencia alterada. En conciencia integrada, la sensibilidad... el 4 ama la naturaleza, necesita la naturaleza, el aire libre. Por eso la persona de esencia 4 que no está en contacto con la naturaleza se empieza a apagar. Una pregunta. ¿Es malo que el 4 se adapte a ¿es bueno o malo que se adapte a mi edad? Bueno, muy buena pregunta. Acuérdense la frase que yo dije cuando empecé a hablar de esto, que pongan arriba en la página esa. ¿Qué dije que pusieran acá arriba? A ver, ¿qué frase todo dije? Exceso enfermo. Todo exceso enfermo. Si el 4 no se adapta, vive como contrapelo al mundo, ¿me entendés? El problema es la sobreadaptación. Y el drama de esto, te das cuenta, es el límite, ¿no? ¿Cuándo me sobreadapté? ¿Cuando perdí la libertad? ¿Cuando termino haciendo lo que el otro quiere para que yo tener seguridad, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, muchas veces, el cuatro es como un ave exótica, ¿sí? Y hay algunas tipologías, por ejemplo el 8, el 3, el 1, les encanta tener a las aves exóticas en jaulitas de oro, ¿me entiendes? Siempre viene alguien poderoso, poderosa, que lo quiere tener para mí, ¿verdad? Y el 4 vende su libertad en función de esa seguridad que digo. Y por eso mujeres muy lindas o mujeres muy, o hombres también, pero que terminan atrapados en modos de alguien que los tiene, ¿sí? Esto es muy común y las películas son buenísimas porque esto lo expresan muy bien todas, ¿no? Lo difícil es ser cuatro en un mundo de unos, de tres y de ocho. Me siguen, le vamos a ver el ocho. O sea, es muy difícil. Porque los demás esperan de mí lo que y yo termino creyendo que es eso lo que tengo que seguir o hacer. Y cuando me revelo a eso, siento un cierto castigo afectivo. O sea, no. Afectivo o efectivo, ¿no? Bueno, si querés dedicarte a eso, te la arreglas solo. Yo no te pago. Entonces, a veces, para tratar de quedar bien o estar bien, termino cediendo. Por eso es lo que dijiste vos. Ese es el problema. ¿Hasta dónde me estoy adaptando, muchacha? Quedó claro, ¿no? Actividades, lo que dije, publicidad, arquitectura, lo que dije, ¿no? Diseño, todo ese tipo de cosas, es lo más lindo para el 4. La docencia en arte, en literatura, cosas así son para el 4, todo lo que tenga que ver con el mundo de la expresión, de la comunicación, lindísimo, ¿sí? Y también a veces el 4 tiene el ideal de salvar a los niños del mundo y de cambiar el mundo, y uno ve a veces 4 con sueños de esa naturaleza, pero no saca la basura cuando el tacho de basura está lleno en casa, pero quiere salvar a los niños del mundo, ¿me entendés? Pero nunca saca la basura de la casa, por ejemplo, ¿me entendés? Ah, pero yo estoy para eso, sí, pero sacar la basura. El tema de esta esencia es que a veces sueña cosas increíbles, pero su cotidianeidad le cuesta lo básico, ¿sí? ¿Soy claro, no? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Fui claro en todo? ¿Sí? Entonces, para que no nos olvidemos, siempre pongo lo más alto porque cuando hablo de lo más bajo todos nos identificamos. En conciencia ampliada del 4, hace lo que quiere. Se sostiene a sí mismo. No vende su libertad afectivamente. Y busca un ideal en donde poner toda su energía creativa. Generalmente cuando logra eso, disfruta la vida y hace bien a los otros. ¿Queda claro? El 4 tiene, como digo siempre, el hemisferio derecho mucho más desarrollado, ¿sí? Y por eso toda la sensibilidad, la expresión, el arte, etc. Y pasamos del hemisferio derecho al hemisferio izquierdo, porque vamos al 5 ahora. La tipología, la persona de esencia 5 es una persona que, como tal, lo que le importa es tener las cosas claras. Y para el 5 lo importante es el orden mental. Quiere entender las cosas, quiere tratar de aprender lo que necesita para poder conocer la realidad. Al 5 le encanta aprender, le encanta la observación y el conocimiento de la realidad. El 5 lo llamamos el observador, porque tiene una capacidad de mirada profunda y de análisis le sale naturalmente. Y eso le ayuda a tener un discernimiento de las cosas muy bueno. Porque así como el 4 es muy subjetivo, el 5 es muy objetivo. ¿Entiendes? El 4 es subjetivo en su vida. En cambio, el 5 trata de pensar las cosas objetivamente. Por eso razona las cosas, las analiza. Y si tenés una amiga o un amigo 5 en la vida, te viene bárbaro. Porque vos le transmitís algo y te lo va a poner todo prolijo, en orden, te va a analizar cada cosa, con lo cual a veces un amigo 5 te da la objetividad que vos perdés cuando estás metido en la vida. Entonces el 5 te da esa visión de la realidad objetiva. Normalmente el 5 tiene esta capacidad de reflexión. Estamos hablando siempre de la conciencia integrada, ¿sí? La capacidad de reflexión, ¿qué la usa? Para sí mismo y para los otros, en conciencia integrada. ¿Sí? O sea, le encanta ayudar al otro a hacerle ver lo que el otro no ve, o que se dé cuenta de cosas, o ordenarle las ideas al otro. O sea, le nace fácil al 5 eso. En conciencia, el problema es cuando se va alterando, vamos para abajo ahora. ¿Qué pasa cuando el 5 empieza a tener exceso de mente, ¿no? Todo exceso enfermo. Es cuando se vuelve racionalista, cuando todo lo pasa por la mente, cuando lo que no se puede explicar intelectualmente no existe. El problema del 5 en conciencia que se va alterando es cuando el análisis es tan intelectual que se pierde de vibrar la vida. Y cuando el 5 se va alterando, se va desconectando del corazón. El 5 cuando se altera, se desconecta de lo afectivo. Y esto va en grado hacia abajo, al punto de estar a veces desconectado. O sea, desconectado. Entonces, para el 5 cuando se va alterando, aparece la necesidad de aislarse y de estar solo. Porque los demás un poquito me molestan los otros, Roberto. ¿Sabes qué pasa? Yo soy 5, Roberto, y la gente un poco es tontita, no le da. O sea, yo le explico. A veces me tomo el trabajo, pero no le da. Entonces ya no tengo ganas de estar con la gente. Porque primero la gente se tortura. Es tan fácil la vida, Roberto. Yo la veo tan fácil. Pero se viene haciendo cada rollo la gente. Por eso yo mi lugar, mis libros, mi cuarto, yo no molesto a nadie. El tema es que no molesta a nadie y los otros un poquito le molestan, ¿sí? Cuando vos llegás a un cuarto, al cuarto del 5, vas a entrar, ¿qué querés? O sea, no te dice, hola, ¿qué tal? Pasá, no, ¿qué querés? O sea, ¿para qué venís? O sea, el espacio, el tiempo y sus cosas, cuando el 5 se va alterando, es muy avaro con eso. Se siente invadido, cuando te metes se siente invadido, porque ¿qué pasa? Y prestarte un libro para los 5 alterados, no te lo prestan, o sea, no te lo prestan, olvídate. Porque tiene pánico a que se lo pierdas solo, entonces lo fotocopia, pero te lo fotocopia él, no vos, o sea no, a veces todavía me lo rompe, o sea, el 5 cuando está alterándose es muy de meterse en su cuevita, ¿entienden? Por supuesto que en ese estado se sienten muy bien y estar con los demás es como complicarse la vida, ¿sí? Por eso le huyen mucho a los otros, ¿sí? Y si por ejemplo el 5 está casado con alguien y le invita a un encuentro, una fiesta, el 5 va a estar, llega, ¿no es cierto? Hola, saluda, todo el mundo, ya, y cuando nadie lo ve, se esconde, ¿ves? ¿Dónde está? Ah, está allá, está escondido, porque no. Y siempre hay alguna persona tonta que le dice, vení a bailar, y lo ponen en el medio. Entonces se quiere morir. Porque lo que menos quiere el 5 es estar ahí como protagonista delante de la gente. Un ejemplo divertido para que me entiendan. Cuando un 5 siente algo por alguien, va y le dice a mi voz, es que yo pienso que estoy enamorado. Me está pasando esto, está analizando, tiene lo que dice, yo me enamoré, no, yo pienso que estoy enamorado, yo voy analizándome y me doy cuenta que esto me está pasando algo raro, ¿entendés? el 5 veces hasta con él mismo o con ella misma se hacen tremendas autoobservaciones de lo que le pasa. Por eso la mente, cuando el 5 se va alterando, es mucha mente, mucha mente. No da espacio a la espiritualidad a veces. Y por supuesto, le molesta a la gente que no habla con propiedad. O sea, no puede decir dos palabras. ¿Para qué hablas tanto? No puede decir dos palabras simples. Trata. Y si es un docente, es peligroso. Porque tener un docente 5 alterado, quiere que le digas la palabra que le dijiste y el libro citado, o sea, todo así. Entonces no hay manera. O sea, cualquier cosa que vos salgas de eso, le molesta. Cuando el 5 eleva la conciencia, empieza a ser generoso o generosa con lo que sabe, con lo que tiene. Y ese es un distintivo de un crecimiento del 5, la generosidad en dar tu tiempo, sus cosas, sus apuntes. En el colegio, acordate del 5 alterado, vos querías copiarte y el 5 estaba delante y te hacía así, te tapaba la hoja, ¿no? Cuando el 5 ya va evolucionando, te copias, te pones la hoja. Ahí te das cuenta de los dos 5, ¿me entiendes? Alterado o no. El 5, cuando va elevando la conciencia, es más abierto, comparte, como digo, todo, siempre le encanta la soledad, pero se anima al encuentro con los otros. Y se abre afectivamente. Le cuesta, pero se anima. Y cuando va elevando la conciencia, ya el 5 ahora pasa a ser el maestro que te va a ayudar a discernir y te apoya intelectualmente para todo lo que vos necesites. O sea, se abre a nosotros ya más todavía, ya ofrece sus conocimientos. Y además se abre a lo espiritual, porque se da cuenta que la mente no puede explicar toda la realidad. Hay cosas de la realidad que no tienen explicación intelectual. Hay otra manera de abordar la realidad. De hecho, para un encuentro como este, seguro que hay algunos 5 acá. Para que un 5 esté sentado acá, porque leyó mi currículum, vino seguramente ya alguien le dijo quién era, o sea, no se sienta acá con esta gente a esta hora, con cualquiera. O sea, yo me tengo que sentir feliz de que haya un 5 acá, ¿me entiendes? O sea, el 5 no te escucha, te estudia, ¿entiendes cómo es? Estudia a ver si hablas con propiedad, si sabes. Si un 5 es traído acá y yo llego a usar una palabra de un vocabulario indebido, lo que sea, ya se le... no viene, lo que viene, no me gusta, no es serio. El 5, cuando se abre al conocimiento y a compartirlo con otros, es porque ya está en un nivel de conciencia más ampliado. Porque el 5 me va a decir a mí, mira, Rordo, dame los 5 libros que vos me digas y yo en 2 meses me los estudio y ya está. O sea, ¿para qué me voy a venir tiempo acá, la noche, el tráfico, toda la historia? Y en 2 meses estudia los 5 libros. Y por ahí, intelectualmente, hasta me supera a mí en detalle, ¿me siguen? Pero eso no es conocer el Enneagrama. Eso es saber de algo, pero no es conocerlo. Porque los ejemplos que doy, las cosas que voy dando, no están normalmente en los libros. Y generalmente el 5 muchas veces se pierde de la vida por estudiarla. Se pierde de disfrutar la vida por ser espectador y no protagonista. La conexión con el 7. Por eso la tipología 5 tiene que aprender a disfrutar la vida. Los intelectuales son serios. Y la gente que se ríe es como medio del populacho. Este vulgar. Claro, se ríen, pobrecitos. O sea, los que entienden la realidad, andá a la Facultad de Filosofía y Letras y vas a ver cada cara de indigestión, cada cara. O sea, que como que es, o sea, que es propio de la persona intelectual es tener cara de indigestión. Porque el mundo no tiene salvación. O sea, te vos te das cuenta que la gente intelectual es ácida. Aparte se desconecta del cuerpo el 5, conciencia alterada. Se produjo la transpiración, impresiones, pero no se da cuenta. Sale. Pero es que por ahí es erudito, erudito en algo, pero con una nueva transpiración que te mata. Y, no y suele pasar que si vas al vestuario, o sea, donde tiene su ropa, usa tres camisas y nada más. O sea, ¿para qué voy a tener varias camisas más? Con tres me arreglo. O sea, todo lo que sea dedicarse a algo estético, además es una pérdida de tiempo. ¿Para qué? Entonces, en la tipología 5, en su austeridad a veces, porque 5 es austero, es cierto, no le importa competir, no le importa sobresalir, y no le interesa mucho aparentar. Con lo cual, cuando un 5 se mete en una empresa, normalmente llega a ser el número 1, rápido. ¿Por qué? Porque sabe mucho, no aparenta, cuando dice algo lo dice con fundamento, todo el mundo lo consulta, no le interesa, no está preocupado por la ganancia, está preocupado por hacer bien lo que hace. Entonces en ambientes de empresas me ha pasado, los que llegan a los primeros puestos son 5. Si la empresa es una empresa inteligente, vas a colocar en esos puestos a gente así. De hecho, Platón decía que los filósofos deberían ser los que gobiernan un país, no los políticos, los filósofos. Y otro profesor mío decía que el mundo está así porque los que deberían gobernarnos están dando clase. Y algo de eso es cierto, porque la persona 5 en un puesto de este tipo, repito, no le interesa el poder, ni el dinero y todo lo que sea. Y cada vez más que ves la corrupción que aflora de todo tipo de la degeneración del poder, el 5 está lejos de todo eso. Y esa prescindencia de lo material le hace tener la posibilidad de estar tranquilo porque no está necesitando tanto para estar feliz. ¿Sí? El problema, no se olviden, conciencia alterada es el aislamiento. Si tienen algún primo, familiar, 5, me entienden bien. Porque el peligro, ¿cuál es? El aislamiento. Entonces vimos en la conciencia ampliada, sí. Aislamiento en conciencia alterada. Alterada. Pero vos dijiste que puede ser también conciencia integrada. Siempre le gusta la soledad. Al 5 siempre le gusta la soledad. La necesita. Pero cuando vive pendiente de la soledad o estar solo, ahí caemos en el exceso, siempre el exceso. Le gusta la soledad, pero se abre a la conciencia integrada y ampliada, a compartir. Sí. Sí. ¿Quedó claro más o menos como voy viéndolo? Película de 5, En busca del destino. ¿Se acuerdan el chico que resuelve la fórmula matemática en el pizarrón del pasillo de la facultad? Matt Damon, ¿se acuerdan? Si no miran esa película tienen que verlo. Donde Robin Williams hace de psicólogo. ¿Cómo es el nombre? En busca del destino. Ahí tenés un caso de 5, de un chico 5, que gracias a Robin Williams se conecta con la vida y termina yendo a buscar a su novia. O sea, está buenísimo como ejemplo del 5 que se conecta con la vida, ¿sí? Cuando la sociedad quiere atraparlo, como era tenía tanta capacidad intelectual, lo querían atrapar para, como pasa en las empresas, los 5 lo quieren agarrar, meter en un cuartito y que se dediquen a lo que saben y lo hacen genial, ¿sí? En las películas siempre los 5 están en sistemas, en el área de sistemas de una compañía están todos los 5 ahí metidos. Entonces es muy simpático porque cuando vos vas al área comercial, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y se hablan todos, ¿no? Vas al área de sistemas, un silencio total. Aparte llegan con su sanguchito en el sobrecito así, no saludan a nadie, se sienten, comen y gritan. Es otra historia, el área de sistema es otra historia. Hay una sensación de silencio absoluto, ¿entendés? En el área comercial es todo jolgorio. La sensación no se da cuenta que el 5, hasta te diría que le molesta, le tiene que decir a alguien que está al lado, le manda un mail, ¿me entiendes? No le va a decir, hola, mirá, ¿sabes qué? Le manda un mail. Okay. Así queda escrito, no hay problema. Es muy de 5 esto todo que estoy diciendo, para que vean cómo es en exceso. Pero la idea es, películas de 5, ya les dije, mente brillante es un caso de 5 ya en estado de alteración, cuando la mente lo atrapa, ¿no? Pero la película esta que le digo, Mujer de Sentido, es buena y se me están escapando. Ah, hay una película que ya lamentablemente pasan los años y queda atrás. No, ¿sabes dónde? Hay una película. Él es profesor de Oxford y se casa con una escritora norteamericana, no sé qué. Se enamora de una escritora norteamericana con un hijo, a ver si acuerdan. Tierra de Sombras. La película Tierra de Sombras, si no la vieron. ¿Cómo se llama el protagonista, Clau? De Tierra de Sombra. Anthony Hopkins hace de profesor de Oxford. Vive en su torre con su hermano en Oxford, todo feliz. Habla, da conferencias sobre el dolor, ¿sí? Hasta que de pronto llega una escritora norteamericana que quiere conocerlo y un poco a él le molesta que la esté buscando. Al final le da un poco de espacio, se acerca y termina enamorándose. No digo más nada porque la película van a llorar un poquito, pero la película es muy buena para ver cómo un 5 pasa de un mundo metafísico, abstracto, a la vida concreta. Y como los guionistas en esto, no sé si saben enneagrama, pero lo hacen bien, cuando termina la película, al año siguiente, todo lo que le pasa con esta persona que se enamora y demás, empieza la clase con un florero con una flor. O sea, para un 5 poner un florero, una flor en su escritorio es como impensable. Eso demuestra que se conectó con la vida. Una preguntita, ¿la mujer de dos caras es un 5, eh? Ay, no la vi. No sé, perdóname que... Sí. Si alguien la vio, me sí, va a... Sí, sí, y lo que queda del día, ¿verdad? No tenés que explicar. Lo que queda del día. Lo que queda del día, pero ese, él es un... Es el sirviente. El mayordomo. El mayordomo, sí, ese. Ahí es un 6. Cuando lleguemos, acordate lo que te digo. Ahí, en esa, hace de 6. Tengo películas más recientes que les hable de 5. La serie de Big Bang Theory, el protagonista es un 5 desde el morcio. Ahí está, perfecto. Clavado lo que estás escribiendo. ¿Cómo se llama la película esta del médico que tiene bastón y que se llama la serie? Es un re 5, ácido cuando quiere, porque el 5 cuando el 5 quiere ser ácido, te destruye. Vos cuando nunca discutas con un 5. Les doy un secreto. Si tienen algún amigo 5, van a ver la táctica. Vos, el 5 te dice, ¿vos crees en Dios? Sí, sí, creo en Dios. Yo. ¿Y qué es Dios para vos? Él pregunta. Vos le contestás. A partir de ahí te taladra hasta que no sabes, te das cuenta que vos no sabes ni para qué crees en Dios ni nada. O sea, te quiero oír. Pero claro, decís, no tengo más argumento y te sigue tirando. O sea, pues, tú vos pensás bien en qué crees. ¿Entendés? O sea, cuando quieres te destruye despacito con un bisturí, ta, ta, ta. Y cuando vos le preguntas a él, todo 5 te repregunta. ¿Entiendes? Por eso los psicólogos, hay muchos psicólogos 5, ¿me entendés? Vos le preguntas algo y te repregunta. O sea, el 5 jamás va a hablar de lo que él piensa. Te va a mostrar que tus argumentos no los tenés bien fundamentados. Ahí de taladra, ¿entiendes? Ahora, cuando sos un 1 y en estado alterado y te pones a pelear con un 5, ¿cómo haces? Terminás odiándolo, le cerrás la puerta y lo mandás a la miércoles. Sí, no hay manera, o sea, cuando tenés un hijo 5, mejor. Bueno, preocupate porque cuando el 5 es un chico, pero Mafalda es 5, ahí está. Mafalda es un 5, ¿está? Mafalda es 5. Con mucho 4, pero es 5. Mafalda es un. Por eso van a ver que Mafalda representa a Buenos Aires. Nosotros los porteños somos una mezcla de 5 y 4 alterados, lamentablemente. Somos melodramáticos y hablamos de todo. Entonces, Susana Jiménez habla de metafísica o de física cuántica, ¿me entienden con eso? O sea, y Maradona le pregunta de lo que sea. O sea, todos saben algo, ¿no? Callarse no van a callar. Entonces, el tema es que esto del melodrama, lo lo tanguero, ¿me entiendes? Lo dramático. Y además, que tenemos que saber, algo te voy a contestar, no puedo no saber, estoy típico de eso. Pero Mafalda representa en ese sentido lo mejor, en el sentido que es la inteligente y la chispea, la creativa, ¿no? Esas dos cosas, ¿no? Por eso digo, la persona de tipología 5 puede ser muy ácida si quiere, con comentarios muy hirientes, donde te taladra, donde sabe. No discutas con un 5, no discutas. Porque sabe muy bien de esgrima verbal y de acrobacia intelectual, ¿me entienden? Son las dos artes del 5, acrobacia intelectual y esgrima verbal. Se le encanta. Y esgrima intelectual también. Sí. Porque intelectualmente te... Pero intelectualmente tiene la capacidad de pasar de un tema al otro, pero cuando tiene la esgrima verbal es cuando te lo dicen y ahí sonaste. ¿Y la técnica es? Empezaste la frase diciendo, la técnica para... La técnica es no discutas. Nunca, no discutas. Y cuando te viene a cuestionar, no empieces a querer responderle porque vas a sentirte muy mal, porque te va a taladrar. O sea, una mujer me dice, tengo un hijo 5, Roberto, me viene otro día, ah, vos sos buena. Le dice el hijo a la madre, ¿no? Vos sos buena. ¿Cómo me contás eso? Por supuesto que soy buena. ¿Y por qué sos buena? Bueno, porque... Porque soy buena. ¿Pero por qué? Bueno, porque los malos van al infierno. El nene la mira. ¿Por eso sos buena? ¿Por miedo al infierno? Bueno, no, soy buena porque yo quiero. Entonces, ¿por qué querés ser buena? Y llegó un momento en el cual me contaba la madre que se desesperó y le dijo, mira, anda a preguntar a tus padres. No, se dio cuenta que esta pobre señora me decía, no tengo argumentos para responderle, ahí me doy cuenta de mi debilidad argumental que tengo, ¿no? ¿Qué era la madre? La madre era un 7 divino. Cuando yo llegué a 7 te vas a dar cuenta. Pero en la edad que tenía, la podía realmente desmoronar intelectualmente, ¿no? Y es típico eso. Por eso Mafalda le forran a los padres, vieron en toda la serie. Bueno, queda claro lo que dije entonces. Vimos el 4 y vimos el 5. Recuerden en conciencia ampliada que es la persona. Atención ahora, llamamos la persona sabia. Pero cuando digo sabio, es porque la persona 5, cuando eleva mucho la conciencia, no le importa tanto el por qué, sino el para qué. Lo que le importa al 5 en la conciencia ampliada es: ¿qué tengo que aprender de esto? ¿O para qué me sirve esto? O sea, lo importante no es tanto el significado, sino el sentido. Y cuando el 5 llega ahí, es que está creciendo bien. ¿Se entendió? Vamos a la tipología 6. Fíjense, lo que yo necesito, ojalá que sea expresivo bien, para que vean la carga energética de lo que digo. Venimos de un 4 pasional a un 5 objetivo, ¿me entienden? Son cargas energéticas. Cuando uno se mire a sí mismo, obsérvese lo que digo y observe a la gente que tiene alrededor, porque es más fácil verlo a veces, ¿sí? Ahora pasamos a la tipología 6. Sí, claro. Sí, sí, cuando digo conciencia ampliada, conciencia elevada, sí, exactamente. Roberto, y cuando no somos esencia 5, ¿qué representa el 5? Muy bien, ¿qué representa el 5 en todo? Yo lo dije eso ya. La capacidad de observación, la capacidad de aceptación de la realidad. O sea, el 5 de cada uno de nosotros es nuestra capacidad de observación y de aceptación de la realidad. Por eso una persona que tiene bajo el 5 es que algo le está costando aceptar. Algo de la realidad me está costando aceptar, no quiero verlo. No es que no reflexiona o que no le gusta leer. No, todo bien. Pero si alguien tiene bajo el 5, hay algún tema de aceptación de la realidad presente o pasada. Pero cuando el 5 es muy bajo, esa no aceptación de esa realidad que sea es un nudo, es un nudo. Y tengo que resolverlo. Porque si sigo sin aceptar eso, a la larga, todo el resto de los atributos van a verse afectados por esa no aceptación de esa realidad mía. El tema es que cuando uno viene acá y se siente y me muestra los cinegramas, hay muchos que tienen bajo el 5. No sufran, no sufran. O sea, lo que están mostrando es que ahí hay un tema. Ojalá lean, si no, o vean el video mío sobre los miedos en las etapas de la vida. Porque muchos de los que estoy viendo tienen o 49 o 52 años, o 45, 42, 35, y son momentos claves de la vida lo que estoy diciendo. Y ahí hay revoluciones. Y encima me separé, o no sé, pasó esto, lo otro. O un divorcio que no es de ahora, desde hace 3 años, pero todavía no puedo hacer bien el duelo, etcétera, etcétera. O tengo 35 años, todavía no tengo afectivamente un noviazgo o alguien en mi vida y empiezo a tener, y ahí empiezan los problemas. A veces tapado, a veces destapado, pero en estos momentos que estoy mostrando, 28, 35, 32, 42... son momentos donde la vida te pone te está mostrando cosas que a veces te cuesta aceptar y ahí vienen complicaciones. Ya lo vamos a ver cuando leamos todos juntos, ¿sí? Ahora nos dedicamos a describir las esencias. Bien, entonces el 5, ¿sí? Vamos al 6, tipología 6. Vamos a analizar la persona que tiene esencia 6. Recuerden, a ver si se acuerdan, el 6 en todos nosotros, ¿qué es? Nuestra capacidad de qué. De colaborar y qué más. De acompañar. De acompañar, muy bien, de acompañar, de colaborar y qué más. Perseverancia. La perseverancia responsable. O sea, todos aquellos, en todos nosotros que no tenemos esencia 6, ¿qué es el 6 en mí? La capacidad de acompañar, la capacidad de colaborar, la perseverancia responsable en lo que me comprometí. Supongo que los adolescentes el 6 lo tienen siempre bajo. Si no es 6, vas a ver que lo tienen siempre bajo. ¿Por qué? Y porque es la etapa donde eso le cuesta, lo que estoy diciendo. Están en lo suyo, no le cuesta la perseverancia, etc. Es normal. Salvo excepciones, lo normal es eso. Dicho eso, vamos a ver cómo es la persona de esencia 6. ¿Sí? La definimos la colaboradora porque la persona de esencia 6... lo que más le importa es tratar de ser responsable con quienes son parte de su núcleo. Repito, la persona 6 lo que le importa es hacer responsablemente todo lo necesario para los que son parte de su núcleo. ¿Y qué es su núcleo? Familia, amigos y entorno laboral, su grupo de trabajo. Y en ese sentido el 6 tiene una gran dedicación a atender, miren las palabras, atender, cuidar, acompañar, atender, cuidar, acompañar, y otro verbo fundamental, sostener a los que son de su núcleo. Esa es la diferencia con el 2. El 2 también está para los demás. Pero el 2, el cartelito de atención al público es a todo el mundo. En cambio el 6, la atención la pone en el servicio a los suyos, al núcleo que tiene. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque se siente que le da seguridad ese núcleo de personas que forman los que lo rodean. De hecho, el tema es que la tipología 6, más allá de ese entorno que es el que le pertenece, todo lo demás le genera desconfianza. O sea, todo lo que está fuera de ese núcleo, peligro. O sea, si querés levantarte una mujer 6 en la calle, olvídate. Olvídate de todo. aunque le lleves un ramo de flores con las flores adelante, ya tiene susto. A veces la envenenás o la matás con la flor. O sea, el 6, más allá de ese núcleo, tiene pánico a todo. ¿Sí? De hecho, ese es uno de los problemas. Vamos a la parte alterada. Esta característica tan hermosa del 6, que es la atención, la dedicación, la fidelidad a sus hijos, a su marido, a su jefe en el trabajo, la incondicionalidad a las amigas. Vos tenés una amiga 6, la tenés para toda la vida, salvo que la traiciones o la mates. Y si sos psicóloga de un 6, tenés paciente para toda la vida, porque no te va a dejar. Es fiel a su psicóloga hasta que la muerte no se pare, ¿me entiendes? O sea, si el 6 te eligió como psicóloga, ya sos su núcleo, ¿no? La persona 6 familiariza los vínculos. O sea, si es el taxista que la lleva ya varias veces, ya es parte de mi familia el taxista. O sea, ya le regaló una torta en su cumpleaños. Pero ese me lleva, bueno. Ya familiariza los vínculos, ¿me entienden? La psicología 6, ese entorno es muy importante. En ese entorno está bien, le da seguridad, pero fuera de eso, peligro total. Por eso el miedo es un tema del 6. Y ese va a ser el talón de Aquiles de esta energía, los miedos. Todo 6, el gran trabajo que tiene son sus propios miedos. Por eso la palabra más importante para el 6 es la seguridad. Entonces voy a reírme un rato con ustedes para que vean cómo es un 6, así alterado pero divino, ¿no? O sea, mujer 6, ama de casa, me dice así: yo, mira Roberto, yo soy 6, soy tan 6, tenés tanta la razón, mira, yo te voy a explicar, yo... Mi marido trabaja, le va bien, pero yo siempre tengo una platita escondida. Por las dudas. Siempre tengo una platita donde junto los ahorros, porque no sé, pasa algo y yo tengo ahí los pesos. En el banco no, ahí. Y siempre todo 6 tiene ahorrado en alguna lata o en algún bolsillo, tiene metida plata. Pero soy tan 6, Roberto, que además de tener la plata ahí, tengo otro poco de plata por si me vienen a robar. Entonces, si vienen los ladrones, si me agarran, le doy de este lado, así no nos matan, nada. Entonces, tengo un poco acá para, porque alguna vez van a entrar, yo sé que van a entrar. Entonces, yo por lo menos le doy este sobre, ya. Y ya se van conforme, pero la otra tengo de otro lado. Ven, el 6 está pensando en los peligros potenciales, y eso es muy del 6. Por eso un 6 sale con paraguas y está con sol, porque leyó que va a llover. Entonces, pero, sale con paraguas, por la duda. Entonces, y la mamá 6 le dice al hijo: lleva el pullover, mirá que va a hacer frío. No, mamá, no, hacelo por mí, te pido, hacelo por mí. O sea, al 6 le cuesta poner límites fuertes porque no es su esencia y quiere imponerse. El 1 cuando grita, todos le hacen caso. El 6 grita y nadie le hace caso. Si el 6 es bueno por naturaleza, ¿me entendés? Le sale, entonces, se quiere hacer la mala o el mal y no le sale para nada, porque saben que todo eso es una necesidad de imponerse. Como digo, llevás el pulgar porque soy tu madre, güey. Bueno, hacelo por mí, anda, hacelo por mí. Entonces el hijo termina llevando el pulgar por la madre, no porque le interese, ¿tá? Porque la tipología 6 prevé peligros. Los miedos, ahora vamos a la parte alterada. Cuando el 6, los miedos la empiezan a dominar, aparece la inseguridad, la duda y la indecisión. Y cuando el 6 empiezan a aparecer los miedos y aparece todo esto, el 6 empieza la mente. Piensa. Todos 6, vos pensás, en 2 minutos pensaste 10 cosas. El 6, el número empezó 20 cosas. ¿Le digo o no le digo? No, se lo digo mañana. No, se lo digo ahora porque no tiene derecho. No, pero si se lo digo ahora se va a enojar. No, pero mejor se lo digo la semana que viene cuando ya terminó. No, pero... Y así. Y vos le preguntás, ¿y qué pensás? No, nada, está todo bien. Pero la mente del 6 es un laberinto al punto que pasa esto, escuchen esto. Mirá, 6, ¿no? Hace 6 meses me dijiste esto y me quedé pensando. Me quedé pensando. Y llegó el momento de hablar del tema. Y hace 6 meses, ¿qué te dije? Yo me acuerdo, estabas vestido así, estabas sentado ahí. Y ahora te lo tengo que decir. 6 meses, ¿entiendes qué? Esto de guardar cosas adentro del 6, a veces lo guarda y le queda un resentimiento, ¿me entendés? Por eso cuidado con el 6, porque en su maravillosa bondad también se guarda cosas adentro, ¿no? Y cuando le sale como un estilete, porque lo pensó 10 veces. Se va a decir lo que te duele. Sí, porque se... Pero llorando, te lo dice llorando. O sea, te dice una... El 5 te puede ofender y no le importa un corno, ¿me entendés? En cambio el 6 te va a decir algo que te ofende y te lo dice bien, te hiere, pero llora. ¿Entendés la diferencia? Y si no lloras porque tengo el 5 alto también. Sí, si no lloras porque tengo el 5 alto. Exacto. Pero si es muy 6, llora. Porque el 6 va a preferir no decir nada a decir. Para que no haya problema. El 6 prefiere no decir nada a decir. Para que no haya problema. Claro, para no herir, para que no haya problema. ¿Entiendes? Para no romper vínculo, para que no se vaya, para que entonces aguanta. Sí, pero si y se aguanta, lo guarda y se y le pudre, se le pudre cada vez. Para que no lo dejen de querer. Muy bien, para que no lo dejen de querer. Y siempre trata de que todo esté bien, ¿sí? Y siempre piensa que los otros se van a dar cuenta, entonces. Es el típico empleado que está 30 años en la empresa con el mismo sueldo, pero yo sé que un día se van a dar cuenta de que no vale. Esa fidelidad es increíble, ¿entienden? O se casa con un tarado, perdón que me pongo en el lado de mujer, pero para divertirme, ¿no? Se casa con un tarado, un tipo mal, todo, pero un día va a cambiar. Yo sé que un día se va a dar cuenta de lo que yo valgo, ¿no? Entonces vos la querés matar, porque si mirá, sacate este personaje de tu vida. No, pero él va a cambiar, yo sé que va a cambiar. Entonces hay cosas que a veces aguanta lo que no tiene que aguantar, pero también se lo llena de resentimiento adentro, porque la pone dura, la pone tensa, pero sigue haciendo lo que tiene que hacer, eso seguro, no va a dejar nunca de hacer lo mismo. La tipología 6 en conciencia alterada termina siendo cumplidora, cae en el cumplimiento, que es el cumplimiento, ¿me entendés? Porque hace las cosas porque hay que hacerlas. Entonces tiene siempre, porque es mi obligación, es lo que me tocó, Roberto. Es mi cruz, ¿qué crees que te diga? Cada uno lleva la suya, esta es la mía. Esta es la mía. ¿Tienen un tema con la culpa, puede ser? Claro, y el tema aparece, temas de culpa, de algo habré hecho que esto es así, y entonces se dan manija, pero todo mentalmente, ¿eh? El 4 puede agarrarse todo a la culpa, pero el 4 se... Voy a exagerar, ¿eh? Se suicida, ¿me entiendes? En cambio el 6 sigue estando ahí al lado. Porque es mi deber, ¿verdad? Pero adentro está todo mal, ¿me sigues? El tema del cumplimiento es el cumplimiento porque hago las cosas para que no haya problemas. Cumplimiento. ¿Por qué? Porque hago las cosas, no porque estoy convencido o convencida, o porque sé que esto es lo mejor para mí, o porque voy a, de esta manera es lo que tengo que lograr, aunque no, porque es lo que me tocó. Y cuando el 6 vive las cosas como una obligación, a veces tiene cara de indigestión, ese es el problema que hay. O sea, vive con esa sensación de que... Entonces, hace la lanchera del chico, pero podría cantar mientras la hace, ¿no? Le pone el jamón y todo así. Entonces, ¿por qué no le pones otra onda? ¿Entendés? O sea, vos te das cuenta que a veces vive la vida... así, con tensión, con esa sensación de que tengo que hacerlo, porque si no lo hago yo no lo hace nadie, ¿entendés? Esa forma de ser es de un 6 alterado que se queda en cargarse de obligaciones y en esa actitud pasiva y no decir nada por aguantar. Cuando el 6 eleva la conciencia, empieza a decir lo que piensa, no dentro de 6 meses, sino relativamente rápido. Y no espera reventar, sino que dice, no estoy de acuerdo, no lo voy a hacer yo, hacelo vos. Y no entra, no lo dice llorando, lo dice con naturalidad, o sea, eleva la conciencia, plantea sus cosas, y entonces, cuidado, es más fiel a sí misma que al otro. Claro. Cuando el 6 eleva la conciencia, busca ser fiel consigo mismo. El problema del 6 es la autoridad, que es la obediencia a la autoridad. Y la autoridad es el esposo, el padre o Dios, y el psicólogo. Entonces, la autoridad pasa a ser alguien a la cual ella o él le delega, entonces hay una obediencia total, ¿entendés? Y ahí está el problema. No está mal la obediencia, pero está el tema de la obediencia pasiva, ¿no? Y aunque les parezca mentira, en la vida militar hay muchos 6. No son los que van a salir al frente a matar. Pero es el 6 que va a estar siempre haciendo lo que se le dice, ¿entendés? A veces al 6 le encanta que alguien le dé órdenes claras. Por ejemplo, con todo respeto a las personas 6 que están acá, no quiero que se ofenda a nadie, pero el 6, por ejemplo, en el servicio doméstico vos tenés una 6 alterada o con conciencia integrada o ampliada. El 6 en conciencia alterada, si vos no le dijiste, no lo hace. O sea, yo vi el día anterior, lo vi tan sucio, bueno. ¿Por qué no limpiar? Ah, usted no me dijo. No va a hacer nada más que lo que vos le digas. Porque si hace más de eso va a pensar que por ahí vos vas a pensar mal si hace más. ¿Entiendes? Cuando el 6 está en conciencia integrada y empleada, no hace falta que le digas nada porque sabe manejar la casa y te maneja vos también. De hecho, tener una secretaria 6 en conciencia integrada es lo mejor que te puede pasar en la vida, ¿eh? ¿Por qué? Porque una persona 6 en conciencia integrada o empleada, ella misma se autoexige tanto que no tiene que decirle nada. ¿Comprende la diferencia? Porque además prevé lo que puede llegar a pasar. Aparte, prevé lo que puede pasar. Entonces va a llover ya, entonces ya baja la cortina para que los virus, ¿entienden? Es decir, cuando el 6 eleva la conciencia, es más fiel a sí mismo, no busca la dependencia de una autoridad, dice lo que piensa, y sobre todo, disfruta la vida. Disfrutar la vida. ¿Vas a hablar de la relación con el otro? Porque ¿qué pasa cuando la autoridad le desaparece a esa persona de conciencia traída? El problema es cuando... ¿Cómo? Cuando la autoridad con la que se relaciona se muere. Bien, se le complica mal, ¿me entiendes? Porque si vive dependiendo de la autoridad, siente un vacío total. Por eso el problema es que también, de alguna manera, cuando los chicos crecen, o sea, te cuento un 6 para que te divertiste un poco, bueno, ¿no? Me pongo a mujer y me digo, yo, Roberto, te voy a contar, yo soy 6. Yo, mientras los hijos eran chiquitos, yo era la mujer más feliz del mundo. Pero ahora que entran en la adolescencia, yo ya salen de casa y ya pienso todo lo que les puede pasar. No se los digo, porque tampoco les voy a llevar los miedos que yo tengo. Pero si te hago la lista de todo lo que les puede pasar, ¿no? Y lo peor de todo es que ellos no se dan cuenta, pobrecito. Por eso se van de casa y yo ya le pongo una velita a la Virgen para que los cuide y los mantenga, porque yo ya sé, el tipo, ahí está, ¿ven? Mientras podía ella tener las cosas bajo control o tener la autoridad que la manejara, el 6 se siente muy cómodo. Cuando ya no puede manejar la libertad del otro, que son los chicos, o no tiene la autoridad que tenía, el vacío es impresionante. De hecho, busca otra autoridad que lo reemplace. ¿Sí? Y ahí viene un problema. Atención ahora, lo digo para que vean la diferencia. Cuando el 6 evoluciona en la conciencia, normalmente el 6, la autoestima la tiene bien alta y normalmente tiene una fe profunda. Una fe profunda. Es un... De 9 a 6, de 10 personas 6, 8 son personas espirituales. O sea, para el 6 la espiritualidad la afirma en la vida. Es como una medicina la fe, ¿me siguen? Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que si el 6 no está en la conciencia integrada o ampliada, donde la espiritualidad la afirma a ella como persona, termina quedándose en las formas. Entonces es una persona religiosa que cumple y siente que tiene que ir a misa porque hay que ir ahí, ahí me salvo, ahí me quieren, ahí estoy bien, Dios me ama, ¿entienden? Entonces todo el cumplimiento ritual religioso, pero le falta espiritualidad, le falta vivencia de Dios. Hay muchas catequistas seis que son mujeres, o catequistas varones, que son muy en hacer todo lo correcto, todo, enseñan morales, enseñan todos los mandamientos, todo. Pero vos decís, pero contame de cómo hablas con Dios. No, bueno, con Dios no, uno no habla, uno reza, no habla con Dios, reza. Sí, pero, y si vos te das cuenta cómo, si el 6 no pega el salto de conciencia, queda atrapado en las formas. Y a veces esa obediencia le falta vida. Entonces cuando el 6 eleva la conciencia, no, al contrario, tiene una autoestima fuerte, basado en un afianzamiento de sí misma, donde lo espiritual es fuerte, pero no de dependencia religiosa, sino de vivencia espiritual. ¿Sería alterada ahí cuando se quedan las formas? Sí. Entonces la secretaria parroquial que cumple horarios, es todo bien, pone las flores, pone la alfombra, es todo correcto. Y esa forma cree que es lo que se siente el marco de seguridad espiritual. No. ¿Puede ser que sean emociones evasivas? Como eso de vivir la vida del otro, ¿no? La felicidad del otro. Cuando el 6 está en conciencia alterada, vive muy pendiente de lo que le pasa a su núcleo. Entonces te habla de la mamadera, del trabajo del esposo, el mejor limpiador para la cocina, ¿entendés? Su vida pasa, y si es varón, te va a hablar de sus cosas, de su núcleo, de su mundo. O sea, cuando el 6 eleva la conciencia, te cuenta las noticias del mundo y demás. El 6 te va a decir, mira, Roberto, ya con lo mío tengo bastante. O sea, ya, leer lo que pasa en el mundo, no. Ya me da miedo, o sea. Por eso el miedo y la baja autoestima son temas que tiene que trabajar todo 6. Y si soy mamá de un hijo, una hija 6, mi hija es 6, el trabajo sobre la autoestima es tremendamente importante. Y que quieran su cuerpo, porque todos 6, muchas veces, su cuerpo, la sexualidad y todo eso, es tema. No tienen la libertad o la facilidad de expresión de un 4, por ejemplo. Entonces a veces están más bien siempre esperando que el otro tome iniciativa, si no. Y a veces eso también hace que, como el otro no toma iniciativa, yo no hago nada, en un vínculo de afectivo o de pareja, a veces el otro quiere que el otro se mueva por sí mismo, ¿entienden? Y eso también trae inconvenientes. Y es una persona, un 6 buenísimo, ¿me sigue? Pero está pendiente del otro. Y a veces necesitaría ella tomar iniciativas. O él. ¿Sí? Y suele pasar que en este caso del 6 hay dos variantes. Se llaman así. Un 6 fóbico o un 6 contrafóbico. En el Enneagrama, esta variante se da solo en el 6. ¿Cómo sería el 6 fóbico? El 6 fóbico se viste de azul, se viste de negro, se viste de gris, de beige, son los únicos colores que vos vas al tan vestida siempre los mismos colores. O sea, y siempre está correcta, no habla mucho, es seria o serio. Es una persona que muestra sus miedos en su manera de comportarse. O sea, vos ves que no habla, no va a decir esto, no va a decir lo otro, está cuidándose y está previendo problemas y todo, ¿sí? Cuando el 6 es contrafóbico, trata de mostrar que no tiene miedo. Entonces habla mucho, se viste con ropa distinta. Esa es la figurita difícil del álbum. A ver, ¿cuál? El 6 contrafóbico. Porque es el 6 que tiene miedo, como el otro, tiene pánico, pero te demuestra que no, yo no tengo miedo. Y te lo dice tantas veces que decís, esto le pasa, que tanto dice que no tiene miedo. Normalmente el 6 contrafóbico esconde los miedos con una apariencia de seguridad. Normalmente, hombre o mujer 6, cuando sale a la calle o cuando sale al trabajo, sale su parte contrafóbica, porque por ahí el varón 6 en casa cambia los pañales de los chicos, lava la ropa o cocina, está, tiene el trabajo, tiene una manera de ser más como, maneja todo con más una actitud más de seguridad, pero en casa sí, sí querida, está sí querida, en casa sí querida, pero allá se maneja de otra manera. El 6 cuando sale al mundo tiene que sacar su parte contrafóbica. Pasaba igual que con el introvertido y extrovertido del 4. Pero siempre, como digo, hay dos, una actitud o la otra que predomina. El 6 fóbico puede ser contrafóbico cuando tiene que enfrentarse al mundo, pero en su esencia vos ves que es correcto, cuidadoso y demás. El 6 contrafóbico, cuando lo es en forma constante, es alguien que habla mucho y no te parece un 6, porque te muestra siempre que está todo bien y que está segura, ¿sí? Esa es la más difícil de detectar, o el más difícil de detectar, porque su apariencia es de otra tipología, no de 6. ¿Soy claro lo que digo? ¿Qué tipología? Puede ser cualquier otra. Normalmente un 6 contrafóbico tiene mucho 8, o mucho 1, o mucho 3. Si vos es un 6 con mucho 8, cuando te explique lo que es el 8, decís, no puede ser, o sea, como agua y aceite, ¿sí? O tiene mucho 1 o mucho 3. Generalmente es un 6 que tiene todo eso, una de las tres cosas, para mostrarse fuerte y decidido, ¿sí? ¿Queda claro? Películas de 6, ¿sí? Ahí está, lo que queda del día, ¿sí? Si se acuerdan la película divina, lo que queda del día donde es el mayordomo, ahí está el 6, de Anthony Hopkins. En África mía, me voy para atrás demasiado, perdón. El nene de color que está con ella todo el tiempo hasta que se sale de África, que está siempre al lado, ¿no es cierto? El 6 es el que está, bueno, es la película del Hobbit, o mejor dicho, sí, no, El Señor de los Anillos. Sam para Frodo es un 6, ¿eh? Frodo es el protagonista. Y Sam, el que incondicionalmente está a su lado, ¿sí? Es el Sancho del Quijote, el Sam de Frodo, ¿sí? Hay una película francesa que se llama Amour, me parece que la esposa la viste. No la vi, pero... Él es un 6, que es la historia de una mujer que tiene una enfermedad mental y él hasta un momento... Está al lado, ahí está. Él hasta aún cuando muere, la mata, pero sigue, ella estaba sufriendo mucho, pero él sigue creyendo que ella está viva. Claro, bueno, ahí sería, no la vi, pero debe ser difícil. Te muestro una que es más fácil para verlo, Conduciendo a Miss Daisy, ¿se acuerdan? El conductor es un 6 puro, es decir. Quiero hablar de las recientes. ¿Y Miss Daisy qué era? Un 1 tremendo. .000. Una película de 6 que me encanta, ¿se acuerdan? El que es el rey de Inglaterra. ¿Cómo se llama? Que era tratado como lo fuera. Divina película. Él es un 6. Sus miedos lo paralizaban y le costaba hablar, ¿sí? Y que el que lo ayuda es un 6. También. Buenísimo. Los dos son 6. Es increíble, es una película muy linda de un 6 que ayuda a otro a salir adelante. Porque también el otro también es un 6, lo entiende y lo ayuda, ¿sí? ¿Se vería más el fóbico y el contrafóbico? Claro, sí. Ahí tenés razón. En realidad, el que lo ayuda es más contrafóbico. El que es rey lo ves más apocado, más callado, más quedado, ¿entendés? No recuerdo una película nueva que me acuerde tanto como para decirles. Muy bien, muchas gracias. Si hay una película de 6, gracias, ¿eh? Si hay una película de 6 que no pueden dejar de ver, es Los Puentes de Madison, donde Meryl Streep hace de 6. Y ahí ves como ella, en su fidelidad a su marido, a su familia, cuando llega él, que le da vuelta toda la vida, ella agarra la manija del auto, está lloviendo, ¿se acuerdan la escena esa? Y dice, bajate, y se queda. Y toda la vida, estoicamente, al lado de su marido, pero nunca deja de ser fiel a ese amor que tuvo, guardó todo en su cajita y se lo dejó a sus hijos, ¿sí? Ese es un 6 perfecto para que vean cómo se conduce en la fidelidad. ¿Y el patriarca también puede ser? No, ahí es un 8 él. El patriota. Todas las de Mequiso son 8. Duro de matar, todas las son parientes. Muy bien, muchas gracias. Una cosa, gracias. La tipología 6, lo que le cuesta es la transgresión. A lo que más le tiene miedo es a transgredir. Por eso, por ejemplo, hasta si se cayó una moneda de 50 centavos, no puede agarrarla sin... No, jamás. O sea, no puede. La transgresión para un 6 es como... Por eso vos le podés dejar la llave del auto, de la casa... Y a tu marido, no va a pasar nada, no pasa nada seguro. O sea. No, dijo que la transgresión era algo que evita el 6 a toda costa. Entonces, porque le tiene pánico a la transgresión. Por eso normalmente el 6 no es malo, no porque no quiere, pues no puede ser malo, ¿entiendes? Salvo que haya un desequilibrio, pero si no, la persona 6 en su fidelidad a lo que sea va a seguir incondicionalmente. ¿Eso es claro, no? Sí. También tenemos un tema con el tiempo. A ver. No sé todavía bien cómo, pero o sea, siempre tengo que cumplir, claro, con el tiempo. Sí, por ejemplo, un 6 jamás va a llegar tarde, salvo excepciones que las hay. Para un 6 llega 5 minutos antes, igual que el 1 en eso, ¿me entiendes? Quizás por la figura de la autoridad. Por respeto a la autoridad, por el cumplimiento, por no transgredir. El tema del tiempo, y el 6 dice lo voy a hacer en tal tiempo y puede no dormir, pero va a hacerlo en el tiempo que quedó fijo. Por una autoexigencia fuerte, ¿sí? Generalmente todo 6 tiene mucho 1, generalmente. Porque ese 6 tiene mucha autoexigencia. Y simpáticamente el 6 es muy 6 para el que está arriba, o sea, es muy obediente, y es muy, quiere ser muy 1 con el que está abajo. O sea, el 6 quiere ser firme y 1 con sus hijos. Pero sin, nadie la bolilla, pero ella quiere seguir. Pero así como es obediente, quiere que los demás sean obedientes, y le cuesta porque no es esencia. Pero sí van a ver que el 6 tiene mucho 1. Y en desempeños de trabajo, como repito, todas actividades donde sean personas que acompañan, impresionante. Enfermeras, amas de casa, personales de servicio, lo que sea, secretarias, son impresionantes. Son mujeres que, o hombres, que son de una lealtad incondicional. Por eso son personas... En la parte militar, como te cuento, no lo piensen como el guerrero, el militar que está haciendo sus deberes, ¿sí? Cumpliendo su deber. ¿Sí? Sin saber nada de todo esto, me acabo de recibir de cáncer. Muy bien, una cosa importante. La tipología 6, mi hija es 6, justamente, se recibe ahora en julio de psicóloga. Al 6 le encantan los libros de autoayuda. Le encantan todo lo que tenga que ver con psicología práctica, y estudia psicología o psicopedagogía o cosas que tienen que ver con el counseling y demás, porque trata de entender la psicología humana primero para sí misma, pero además lo hace muy bien con los otros, a partir de sus propias luchas con sus miedos, con sus indecisiones e inseguridades. Ese trabajo intelectual de estudiar lo aprovecha para ella o para él, y para ayudar a los demás. Y en ese sentido van a ver que siempre eligen comúnmente carreras que tienen que ver con eso, naturalmente. El mismo pasa con el 2. El 2, pero el 2 lo hace para ayudar al mundo, por esto, porque están todos locos. Pero en cambio el 6 es que tiene que entenderse bien y entender a los otros para ayudarlos, ¿sí? Vas a ver que el 6 puede tener... El 2 no va nunca a un psicólogo, porque si yo ya sé lo que le pasa a todo el mundo, yo sé lo que me pasa a mí. Pero en cambio el 6 van a ver que tiene la facilidad para tener generalmente un terapeuta o alguien que la asista. El Zen le hace bien eso. El tema es la dependencia con esa persona. No digo que esté mal que acuda a un terapeuta, el tema es la dependencia. Pero si el terapeuta es como tiene que ser, la va a autoafirmar y la va a dejar volar sola, ¿sí? Si el Zen pudiera, estaría toda la vida al lado de este psicólogo, pero no es lo que tiene que pasar. ¿Comprenden la diferencia? ¿Sí? Y para los religiosos, los místicos, ¿cuál muy es bien la tipología? Los místicos, bueno, 2 y 6 son muy bien tipologías muy habitualmente que dan facilidad para el ambiente religioso. ¿Sí? Exactamente. Nuestro Papa Francisco es 2, queda claro, ¿no? Si no, miren las actitudes permanentemente de cuidar al otro y atender al otro y demás, van a ver gestos muy concretos de 2, ¿sí? Pero en la vida religiosa hay muchos 6 también. No se me olviden el tema de el cumplimiento de la forma, atención, con conciencia ampliada, que es ser real conmigo mismo. Una cosa es el cumplimiento y otra, miren ahora, arriba, el compromiso. Cuando un 6 se compromete desde la lealtad personal, es una cosa. Cuando cumple por obediencia, es otra cosa. ¿Me explico, no? En ambiente de trabajo esto es decisivo. La persona que cumple, cumple horario, cumple todo, no le puede decir nada. Pero la que está comprometida, se juega, ve más allá, prevé cosas, toma otro rol de protagonista, no tanto pasivo, ¿sí? ¿Quedó claro? Otra vez les pido que traten de absorber las energías como fuimos del 4 al 5 al 6, como son tan distintas entre sí, ¿me entienden? Lo pueden sentir, es muy importante eso para mí. Viene bien que piensen en personas cercanas, porque eso les ayuda mucho a ver a quien se estoy describiendo, o con las películas o con la familia, ¿sí? Pero también uno mismo tiene cosas que... Claro. Hay momentos en que uno dice, Pero ahora van a ver, lo hago como juego para que vayan pensando un poco por ustedes. Fíjense, supongamos que yo no soy 6, Roberto, pero tengo muchos 6. Tengo muchos 6. Por ejemplo, miren un ejemplo. Supongamos que mi esencia es 4. Si tengo muchos 6, ¿está bueno o no eso? A ver, empezamos a pensar. Así lo saco de la... De todo problema. A ver. Claro, sí, claro. Ahí está. La primera respuesta es de acuerdo al nivel de conciencia. Sí. Es 6 ama la libertad. Una pequeña dosis de 6 le pone andariveles y límites, porque el 6 busca hacer lo correcto. ¿Me siguen? Un 4 con una dosis buena, un poquito de 6 le viene bien, porque si no es un caballo de bocado, ¿sí? Pero si tiene muchos 6, son amos. ¿Por qué? Porque se empieza a domesticar. Entonces un 4 que tenga muchos 6 es la mamá correcta, la esposa correcta, la mujer correcta. ¿Y dónde está el fuego y la pasión? Entonces, cuidado, ven lo que digo ahora para que lo vean. Cómo una energía en una dosis es buena, pero en sobredosis es peligrosa. Si yo tengo cualquiera de ustedes que tenga muchos 6, puede hablar de una persona que tiene mucha capacidad de comprometerse en su núcleo familiar, de responsabilidad, de fidelidad, etcétera, etcétera. Pero puede ser una persona muy miedosa, con muchas dudas y con mucha indecisión. Puede ser que el 4 le moleste mucho o rechace esa obediencia a la autoridad que tiene el 6. Un ejemplo. Supongamos que la hija es 4 y la madre es 6. ¿Cómo vive esa madre? Sufriendo. Totalmente. Sufriendo, se quiere morir. Más aún, vamos al revés. Suponte que la madre es 4 y la hija es 6. ¿Quién sufre? La hija. Y la 4 también. Más aún. No, la 4 la mira con descendencia. Pero la hija le dice a la madre, mamá, mamá, ¿cómo te pones eso? Mamá, ella termina siendo la madre de la madre, ¿me entiendes? Lo pongo como un buen ejemplo. Y termina siendo la madre de la madre y la madre de los hermanos, porque la madre, pobrecita, no cumple el rol adecuado, ¿me siguen? Entonces la hija 6 termina siendo la madre de la casa. ¿Me comprendes lo que digo? Ahí pasa esto, lo que vos decís. Para un 4, a veces suele pasar que una amiga 6 le salva la vida a un 4. ¿Por qué? Digo otra vez, pero perdón. Pero el 4 en esta necesita ser que la agarra, que le hace la comidita, que la cuida, ¿entiendes? Van a ver que todo 4 le encanta tener un amigo o amiga 6 que es la que está al lado, la entiende, la banca, se banca todo. ¿Me explico? Y el 6 lo banca al 4, ¿sí? El problema es cuando el 6 y el 4 tienen una relación de como madre-hijo o padre-hijo, ahí se complica. Porque el 4 se revela ante lo que el 6 quiere agarrar, ¿entiendes lo que digo? Ya empezamos a jugar con los vínculos y ya se dan cuenta lo que dije antes. Cada uno mire su propio enagrama y fíjese qué puntaje tiene el 6. Si tiene mucho y lo tiene en la luz, es porque es una persona responsable, fiel, cuidadora de su familia, perseverante. Pero pueden ser miedos. Pueden ser miedos. Vos mírate a vos mismo, primero. Para ver al otro yo te explico. Yo para ver al otro les voy a contar después, pero ahora cada uno a sí mismo primero. ¿Vos date cuenta? Sí. Muy bien. Normalmente, bueno, acá voy a hacer un ejemplo. Ahora cada palabra pesa. Voy a tratar de ser muy claro y nada es terminante porque depende del nivel de conciencia. Queda clarísimo. Siempre depende del nivel de conciencia. Pero básicamente te puedes dar cuenta que en ese vínculo, el 4 o la 4, al lado de un hombre o una mujer 6, se siente como alguien que me cuida, me atiende. O sea, el 6 cobija al 4 y lo cuida, ¿entienden? Pero el 4 es pasional, entonces al principio puede sentirme muy seguro y contento, pero al paso de los años ya no me banco, esto de todo correcto, todo bien, quiero hacer algo distinto. Entonces a veces el 4 se cansa del 6. En la pareja. Pero se enamora un 6 y un 4. Sí, no, todos nos enamoramos. Lamentable, digo, todos nos enamoramos. ¿Qué hacemos después? Y como te digo, el 4, suponete, se enamora del 6 porque el 6 le da toda esa contención y de pronto de contenerme tanto, de quererme tanto, de tanto. Suponete que el 4 se metió con un novio que era un loco, la maltrató, de película la cosa, ¿no? Entonces de pronto encuentra un 6 que la cuida, la atiende, la lleva, la trae, ¿entendés? Ya lo adoro, o sea, qué lindo, o sea, me caso con él, ¿sí? A los 3 años no lo banco más, o sea, no tiene que pasar eso, pero pasa si no elevan la conciencia. Claro. Porque si el 6 se queda de sobreproteger al 4, el 4 ya quiere otra cosa, quiere el mundo, y el 6 sigue trabajando, cuidando, ahorrando, y el 6, 4 quiere ir a recorrer el mundo, ¿me entendés? El 4, el 6, no. El 6 tiene esta frase, la caridad bien entendida empieza por casa, ¿me entiendes? Entonces, el ejemplo que doy para que vean cómo los vínculos siempre dependen del nivel de conciencia. Pero la relación 4-6 es conflictiva porque es el agua y el aceite. Pura libertad, miedo a la libertad. ¿Comprende la diferencia? Sí. Una persona conocida que le puse un apodo, bueno, pobre y sufre. Ahí está. Bueno, pobre y sufre. Otra vez. Engancha bastante. Pero puede darse que una persona se desarrolle mucho en 4 por tener una madre 6. Sí. Claro. Es decir, ahora vienen los temas de cómo al lado de una persona termino o siendo igual o siendo opuesto. Todo lo opuesto. ¿Sí? Claro. Por ese efecto de que no quiero ser como. ¿Sí? Por el rechazo a la idea. Rechazo, sí. Claro. Sí. Exactamente. Pero eso es desarrollado, no es esencia. ¿Cómo? Pero eso es desarrollado, no es esencia. No, exactamente. Pero eso que ocurre depende de, siempre digo, los niveles de conciencia, porque esto es importante. Claro. Porque depende del nivel de conciencia, ¿sí? Obviamente, si tengo una mamá 6 con nivel de conciencia ampliado, es una cosa. El tema es si lo tengo alterado. porque está siempre llorando por mí, preocupada por mí, no tiene vida propia, me llama 3 veces por día, ¿entendés? Ya, ya. Me trae la comidita, me lava la ropa, me estoy casado, o sea, no, no, no funciona. Ahora, ¿cómo algo no funciona. Hombre en el horno, está en el horno mal. Venir de una mamá 6 a una mujer 4 es como elegir las antípodas. No, no, es un caso, es un caso. Ahí me encanta porque lo que yo quiero es que vayan agilizando esta de empezar a darse cuenta. Ya empiezan a darse cuenta los vínculos, los líos que se arman, ¿no? Pero ¿por qué me enamoré? Tu pregunta, ¿se enamora? Y uno se enamora, se enamora. El tema, mientras te enamores con alguien de conciencia integrada, ampliada, no hay problema, cualquiera, todo bien, ¿entiendes? El problema es cuando te enganchaste con alguien que se va alterando la conciencia. Por eso te lo digo, ahí está. Lo que pasa es que a veces me caso creyendo que va a cambiar y se va complicando porque uno va haciendo... Bueno, ya que nos reímos, vamos al 7, que con el cual vamos a cerrar el día de hoy, ¿sí? Venimos del 6, que hace lo correcto, que es obediente, que es fiel, que es cuidadoso, que es responsable, que no transgrede. Venimos del 6 así y pasamos al 7. El 7, ahora se van a reír porque es así. ¿Qué diría el 7 si se presenta? Mira, Roberto, nosotros somos 7, yo soy 7, ¿no? Y los 7 vinimos a esta vida a pasarla bien, a ser felices y a hacer feliz a toda la gente, porque la gente pobrecita es media down, hay que levantarla. Y el 6 vino a la vida a ser feliz y a hacer feliz a todo el mundo. Y la consigna de la esencia 7 es la alegría. Con lo cual ya lo queremos todo el mundo. Todos los que decir que es para todos, que sería que para la vida, digamos, para todos. La capacidad. Ah, muy bien. Yo lo dije, a ver. ¿Qué es el 7 en todos nosotros? La capacidad de cambiar la vida. La capacidad. Todos nosotros el 7, más aún. Yo les pido que cada uno mire su eneagrama, porque es una llave. Salvo que sea 7 la persona. Es una llave. Si mi 7 está abajo, peligro. Así, ti, ti, ti, ti. Cualquiera sea tu tipología. Porque en el fondo, la capacidad de disfrutar me está mostrando si estás en armonía o no. Cha, cha. Soy papá, hago todo bien, esto, lo otro, pero tengo el 7 bajísimo. Algo anda mal, o sea, algo anda mal, porque lo que uno no puede nunca tener es bajo el 7. Alguien me va a decir, bueno, pero si tengo mucho el 7, pero después lo tengo en la sombra, por ahí tengo todo mal, es probable. Puede ser que uno tenga mucho 7 en la sombra. Pero les diría que lo más común en el modelo social que vivimos en Buenos Aires es que el 7 se vaya a pique. ¿Sí? Ahora vas a Brasil. Chiqui, ahí todos son siete, ¿eh? En la sombra alguno, pero todos son 7. Acá lo que falta es un poco de 7, de ponerle onda, alegría, entusiasmo, ganas, ¿sí? El 7, la actitud básica del 7 es buscar la felicidad y disfrutar la vida. Una pregunta que se me ocurrió ahora por lo que dijiste, así que no sé si tiene nada que ver, pero así como lo podemos analizar por personas, también se puede analizar por sociedades. Sí, sí, sí. ¿Los estados tienen que ver con las geografías? Sí, así es. Así es. Hay mucho para hablar por ahí, para meterte, pero te puedo decir que básicamente, yo digo, ¿Estados Unidos qué es? Tres. Y todos los que nacen ahí, no es que nacen todos 3, pero sí seguramente que el 3 en todos va a estar muy potenciado. Como en Brasil está potenciado el 7. Nosotros tenemos todos los 4 y 5 bajoneados, ahí estamos. No, el peligro de los de Buenos Aires es el hiper 1. todos somos correctos, la autoexigencia, autoexigencia, autoexigencia, y bajamos, se nos cae el 7 siempre. Y Europa, y ahí tenés una variedad, ahí tenés que meter, no es mejorar, pero andá pensando, lo que es Italia, lo que es España, o sea, ¿qué va a ser? Alemania, Alemania tiene mucho 8 y 1, la diferencia del alemán, ¿sí? De hecho, no sé si leyeron los diarios, la desocupación en todos los países europeos, y ves cómo unos están de una manera y otros están totalmente de la otra. Pero vamos acá. La tipología 7, repito, ama disfrutar la vida, para lo cual naturalmente el 7 siempre ve el lado positivo de las cosas, el lado lleno del vaso, ¿sí? Y eso está bueno, por esa actitud optimista ante la vida. Es lo normal del 7. Y generalmente no tiene, claro, no tiene por qué ser humorista o chistoso. El 7 naturalmente tiene un poquito de habilidad para los chistes, para la risa. A veces no es chistoso, no es humorista, pero tiene una dosis de siempre ver las cosas con optimismo, eso seguro. Y su manera de ser es siempre que llovió paró, o sea, y no hay mal que dure mil años, 100 años, o sea, siempre va a mirar, y el 7 sabe de eso, y sabe que lo que es un problema hoy, dentro de 2 días, no es tan problema. Entonces le encanta patear la pelota, o sea, bueno, el lunes vemos, o sea, patea para, o sea, esa capacidad el 7 la tiene naturalmente, de no engancharse de manera inmediata con las cosas. Y frase típica, decís, hay que dejar fluir. ¿Sí? No se olvide que todo exceso enferma. Yo lo que digo es algo normal del 7, que deja fluir, que no se engancha, que espera, que tiene el tacto de darse cuenta, como dije, que nada es tan grave. Y esa capacidad le permite no vivir con la tensión, la preocupación y la angustia que otras tipologías tienen por la realidad. Ahora vamos a ir hacia la parte alterada del 7. La tipología, la persona de esencia 7, justamente el problema viene cuando empieza a tapar lo que le duele. Y empieza a no conectarse con dolores o situaciones que lo angustian. Y siempre, ¿cómo estamos? Bien, ¿cómo estás? Bien, perfecto. No, todo bien, tudo bem. El tudo bem de Brasil es típico de esa actitud de 7, que no le gusta mostrar cosas que le duelen o están mal. De hecho, no le gusta dar lástima, y normalmente el 7, como es muy querido y apreciado por ese optimismo, siempre siente que su obligación es estar así. Usted no puede poner la cara, no puede decir que estoy mal. Por eso cuando está mal se esconde. Cuando vos tenés un amigo 7 y lo llamás por teléfono y no te contesta, es que está mal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se esconde para no... Después que se le pasó, va, como, no, tuve un bolón, mi mujer se fue de casa, pero viste cómo estaba ahora. Y cuando el 7 te cuenta una situación dramática, te la cuenta como una anécdota. No, mi mujer se fue de casa, sí, pero va a volver, vos sabés que las mujeres vas a ver que vuelven. ¿Para cómo que se fue de casa? No, sí, tuve una discusión, pero salió mi suegra y es así. Pero lo cuenta como si le pasara a otro, ¿me entiendes? Como si fuera una anécdota. Más aún te hace reír, porque te la cuenta como diciendo, mira, ¿sabes qué? Y te cuenta anécdota y dice, pero ¿no es como que, no, estás bien o estás mal? No, ya me lloré todo, ya lloré y ya está. Típico del 7, que trata de pasar rápido la situación de dolor y manifiesta su estado positivo, ¿sí? El 7 va a mostrar siempre una imagen positiva porque es lo que quieren los demás de uno. Tapar el dolor es una de las improntas de esta energía que le nace naturalmente, y el peligro que a veces es que tapa el dolor hasta que termina cayendo en la ilusión, que es otro problema del 7. ¿Y qué es la ilusión? Y piensa que las cosas van a cambiar porque porque van a cambiar solas. O sea, Dios va a saber que, mira, siempre Dios te salva la vida, ¿está? O el tiempo acomoda todo. Claro. Sí. Con el paso del tiempo los melones se acomodan solos, ya no hay problema. Vos esperá. Dios nunca te va a dejar de ayudar. Esas frases hechas así son típicas de cierto. Como diciendo, dejemos que las cosas se resuelvan, ¿sí? Obviamente a veces le viene bien, o sea, a veces le sale bien en cosas menores. En cosas mayores no, eso lo vamos a ver más adelante. A veces hay que tomar las cosas como son, hay que encararlo. Entonces el tema a veces es que el 7 se ilusiona. Se ilusiona que las cosas van a cambiar y justifica. Justifica fácil. ¿Qué justifica? ¿A sí mismo qué? Se justifica a sí mismo de cosas que por ahí no tiene que justificar, sino que tiene que... No, es que ¿a quién no le pasa esto? A ver, ¿nunca te pasó eso? Bueno, me pasó a mí también. ¿Qué? No, pero ¿para cómo te pasó a mí? No, pero ¿qué? Y justifica a los otros. Entonces mi hijo... Si vos sos docente y viene una madre 7, la llamás de un hijo que tuvo un problema, llega la madre y dice, ¿pero por qué me llamó? No, porque mire, tengo que hablar con su hijo, por su hijo porque pasa esto. Bueno, pero usted no sabe cómo quiere a la abuela y cómo en casa se comporta. No, vos le decís, no señora, muy bien que quiera a la abuela, pero el problema es que acá pasa esto. Bueno, pero ¿qué chico no le pasa eso? No, pero su hijo, bla, bla, bla. Se ve que usted no quiere a mi hijo, me parece que usted tiene un problema con mi hijo. No, o sea, a ver si me entiende. No quiere ver la realidad, ¿me entienden? No, pero es que en las fiestas toma mucho alcohol. No, bueno, pero ¿qué chico no lo hace? Justificándolo, esa madre o padre 7 termina haciendo que sus hijos no tengan una conducta madura. No saben poner, le cuesta poner límites al 7. Siempre se hace amigo del hijo. Che, dale, no haces así, hacelo. Hacelo por mamá, dale. Empecé, no, mirá, esto es así, así, así. No, no, dale. Y esa tendencia del 7 a tratar de resolver las cosas por el lado así, medio como de amigo, hace que le falte autoridad muchas veces. Le cuesta poner límites. Y piensa que la gente va, quien sea, lo va a hacer solo por sí mismo. La esencia 7, además de la ilusión y además de tapar los dolores en conciencia alterada, el gran problema es la dispersión. El 7 está aquí pensando en la comida que va a comer después, en lo que va a hacer mañana, en lo que tiene pendiente, en a ver qué hay en el celular, ¿entienden? El 7 tiene atención múltiple. En un trabajo puede ser que le venga bien, porque si te puede estar comiendo, atendiendo el teléfono, mirando la computadora como está y viendo quién entra ahí, todo al mismo tiempo, y todo lo hace bien, come. Sí. El tema es que en el trabajo funciona, pero en la vida constante esto termina atendiendo tantas cosas que se olvida de focalizarse bien. Entonces, y el problema del 7 es que como está atendiendo muchas cosas, se olvida fácil. Aparte, un mecanismo de conducta del 7 es pasar al olvido. O sea, ya pasó, ya pasó. Esa frase típica, ya pasó. Bueno, ya está, ¿qué quieres que sufra toda la vida? Ya está. Ya está. Enseguida olvida, ¿sí? Pero ese mecanismo de olvidarse hace esto. Entonces, por ejemplo, va y estudia la PNL, después se mete en counseling, después viene a Enneagrama, ¿sí? Entonces, le cansa un poco de todo. Entonces vos ves que en la mesita de luz tiene libros, varios libros, abiertos todos. Cómo ganar amigo, la vida de Shakespeare. Cómo cocinar a Rosa la española, ¿sí? Y una novela romántica. Todo ahí, ahí, ¿está? Y te cuenta, no, porque acabo de leer esto. Y no sé, en alguno, no me preguntes el autor, no, no, te juro. Y el problema del 7 es que así como se trata de pasar al olvido, es un mecanismo que tiene. Entonces, no sé dónde están las llaves, no sé dónde dejé el auto. Los anteojos. No sé. Los anteojos, la llave, el auto. Claro, obviamente, esposo 1 de mujer 7, ¿no? no sé dónde dejé el auto. ¿Qué hace el uno? ¿Lo quiere matar? ¿Dónde dejaste el auto? ¿Tiene solución? Obviamente, los hijos de esa madre o padre 7, cuando va a un shopping, los chicos se siguen G4, porque saben que los padres salen, ¿dónde dejé el auto? Entonces va probando con la llavecita a ver dónde quedó el auto, porque no sabe dónde lo dejó. No, porque se bajó, hablando por el celular, cierra el auto, se va, lo mira dónde quedó, ¿entiendes? Bueno, típico de 7, ¿no es cierto? Y el tema de la dispersión hace que, como les digo, el tema de olvidar sea un tema común. Entonces, ¿qué pasa? Suponete, hace el curso de diagrama, ¿no es cierto? Pasa un tiempo y le cuenta a un amigo, ¿no? Mirá, no te pierdas un curso de... No me acuerdo si era enneagrama, pentagrama, pero algo así es. Algo con grama. Es fantástico. Ahora, el profesor es un tipazo, ¿eh? El profesor es un tipazo. Sabe un montón. ¿Pero qué es el enneagrama? Le pregunta a la amiga. Mira, no te puedo decir. Mira, después te presto los apuntes. No sé dónde dejé los apuntes, pero se los presto. Porque es muy generoso, pero no sabe dónde dejó los apuntes, ¿me entiendes? Bueno, eso es suficiente. Lo terminás adorando, ¿me entiendes? A veces lo que, si sos el esposo la querés matar, si es así. Pero de hecho ya los demás que conviven con ustedes saben qué pasa y ya advierten cosas porque saben que no saben con la plata, la llave, lo que... Entonces ya es tan común que ya el marido ya sabe dónde, ya prevé. ¿Dónde? No olvides que, aparte, vos a un sitio le decís algo, vos, si se lo decís en un pasillo, mirá, no te olvides de tal cosa, después le decís, pero yo te dije, no, a mí no me dijiste nada. A mí no me dijiste nada. Yo, cuando hablas con un cliente, le dije, pará, escuchame, mirame bien. Entonces, así. Si lo hiciste al paso, ya se olvidó. Y aparte, te insiste en que no le doy lo que dijiste. No se puede concentrar, El tema es la concentración. Cuando el cliente está en conciencia alterada, le cuesta una barbaridad concentrarse. Y esa dispersión es lo más habitual. Aparte, cuando está muy en conciencia alterada, ya vamos un poco más abajo todavía, esta dispersión no solamente es dispersión en cosas que piensan, sino que es un sanatorio ambulante afectivo, porque atiende el teléfono y se entera de que fulano, que entonces va a la casa, va allá y llora por este, por el otro, y te cuenta lo que le pasa a fulano, a mengano, todo la quiere porque le compra regalitos, torta a todo el mundo. O sea, nunca se va de viaje sin volver con un regalo para todo el mundo, ¿me entiendes? O sea, todo el mundo lo quiere al 7. Sí. Pero por esta dedicación a cada así, no focaliza y se le va el... ¿Qué hiciste hoy? Ah, no, hoy no sé, hice tantas cosas, hoy no sé por dónde empezar. Hice de todo. ¿Qué hiciste? Hice de todo. ¿Qué sé yo de todo? El 7 en eso, ante personas como las personas 5 y 1, la quieren acogotar, ¿me entiendes? En conciencia alterada, cuando eleva la conciencia el 7, aprende a centrarse, a no patear la pelota para adelante, y se conecta con el dolor y habla de lo que le duele, no en forma anecdótica, dice, estoy mal, ayúdame, y lo dice. Con el dolor ajeno, el 7 siempre se conecta, porque el 7 no quiere ver gente triste, así que siempre con el dolor, no tiene problema con el dolor, no es el dolor propio, lo que le pasa a ella o a él. Cuando el 7 puede hablar de lo suyo bien, no como anécdota, sino bien, está creciendo. Y cuando se conecta con el dolor en serio, como es optimista, siempre tiene esperanza. Y esa es la palabra linda del 7. Cuando el 7 realmente se conecta con el dolor y mantiene su optimismo, son personas que tienen mucha esperanza. Claro. Patch Adams es un ejemplo. O la fiesta, ¿cómo se llama la de la guerra que en el campo de concentración? La vida bella. La vida bella, la del neno. Y el 7 va a tener siempre una actitud positiva, pero no la persona que tapa el dolor, sino la que puede hablar de eso y tener esperanza de salir, ¿me entendés? Es la alegría profunda y no la alegría superficial. Normalmente el 7 lo que tiene que hacer, el 7 es muy impulsivo. Por eso no le regales un electrodoméstico a un 7, porque lo chupa y lo quemó. Y los que venden eso ponen atención, cuidado, le ponen rojo por todos lados, ¿entendés? Pero va y lo enchufa. O sea, el problema es que el ser impulsivo a veces produce que justamente a veces tome decisiones sin pensarlo demasiado. A veces le sale bien, porque tiene una intuición práctica. Es decir, tiene conocimiento, tiene una inteligencia práctica. Pero cuando le sale mal, hace cada lío que lo echan del trabajo, ¿entendés? O sea, mientras le sale bien, el problema. Esta parte práctica y esta impulsividad hace que todo 7 necesite, miren la línea que va al 5, es de reflexionar. Y de hecho el 7 le encantan los cursos. El tema es que hace 5 cursos. El tema es que termine un curso, lo ahonde bien, lo estudie bien y lo aplique. Entonces, si no va picoteando. Aparte le encanta la picada, le encanta comer un poquito de esto y lo otro. Y si necesita comer, le saca de un plato, le saca al otro, le va sacando de cada plato, un poco de cada plato, porque me encanta. Entonces, esto de estar picoteando es sinónimo de falta de profundidad. Que si lo que tiene que adquirir es una profundidad reflexiva en su madurez. De hecho, todo 7 admira a la gente que sabe. Por eso en estos cursos vienen muchos 7. Y se enamoran de mí también, decía. Yo estoy bien enamorado y feliz, pero el 7 le encanta la gente que sabe, te lo llevaría a la mesita de luz, te lo dice, yo me te llevaría que me siente, me lo explique otra vez. Y el 7 es buenísimo, como mis mejores alumnos son queribles, porque los 7 te quieren y te admiran y te hacen regalo todo, ¿me entendés? Pero lo que vos querés como profesor es que aprendan lo que tenés que, no que me quieran a mí, sino que aprendan lo que tienen que aprender. Pero en esa actitud positiva son queribles. El peligro, lo que digo antes, es la superficialidad. Que a veces es una conducta que adquiere, no porque sea superficial, sino que no se preocupa de la profundidad. ¿Cómo hacerlo? Ya vas a ver. ¿No se ocupa de qué? De la profundidad. Influencia de 8, casi igual, ¿cómo podría cambiar que tenga un inmenso? ¿De que tenga mucho 8, decís? 7 que tenga casi igual el 8. Muy impulsiva. Muy demasiado impulsiva. Tiene que tener. Mirá la línea, ¿ves? Esto y esto. Tendría que tener más. Antes de decidir, tiene que pensar. ¿Te suena? Y si tener mucho 1, también teniendo mucho 7. Bueno, hay otra variable. Como ya estamos. Ya es la hora, te digo así rápido. El tema del 7, que. El 1 lo hace ser realista, ¿entendés? Tener 1 al 7 le permite ser realista y no ilusionarse, ni patear la pelota, ni nada, ¿sí? El tema es cuando tiene mucho de eso, o lo tiene en la sombra, porque entonces, ¿qué pasa? Se enoja y se irrita. Y se siente que las cosas cuando no le salen como quiere, se enoja. Pero es una descarga catártica. Y se siente que se enoja, grita, llora, y después se le pasó. Ahí se fue al 1, se descarga el enojo, pero no está resolviendo el tema a fondo. No te quiero dar nada, pero también el orden del 1, porque en este desorden del 7, digamos, me siento muy identificada, por eso digo, esta cuestión de que todo tiene que tener un lugar porque yo no me acuerdo, si no lo sé dónde lo dejé. Muchas veces uno es prisionera de esas cosas. Y también lo pregunto porque es casi igual, ¿no? El hecho de poder ver las cosas positivas. Positivamente, que puedas delirar y también al mismo tiempo ser ordenado para que se vea también es importante lo que todo es. Por eso ahí está, ¿ves? Siendo 7, una dosis de 1, ¿ves? Te viene bien. El tema es cuando se pasa la raya. Y les digo rápido porque ya terminamos. Fíjense esto. Si un 7 está casado con. Suponete que vos sos 7 y te casaste con un hombre que es muy así, así, así. Si vos no sacás el 1, te mata, ¿entendés? O sea. Le encanta que sea 7, pero te tortura si no sacas. O sea, vos terminas teniendo mucho 1 porque estás conviviendo con alguien que te obliga a eso, ¿sí? Si fuera por vos vivirías mucho más libre, pero con el que tenés al lado no te permite. Sí, sacás el uno porque tenés así, ¿entendés? Se rompe también. Muchos hijos o esposas o esposos, siete, al lado de personas que son de pareja, muy así, te obligan a que saques el uno. Pero por eso, el 3 sería una persona de esas características. Sí, por ejemplo. Por ejemplo. Por eso digo, en conciencia ampliada, el 7 disfruta la vida. En conciencia ampliada, el 7 disfruta la vida, pero se conecta con el dolor, es concentrado, no olvida fácil, no olvida fácil. Perdón, lo bueno es que olvida los malos momentos, los olvida todos. El tema es que no. El tema es que no. Es que el tema es que los malos momentos está bien olvidarlos, pero también sacar el aprendizaje de los malos momentos. Porque pasarlo al olvido inmediatamente es el peligro. Es no conectarme con lo que tengo que aprender de la situación. Y el 7 tiene esta frase típica: la vida es fácil, no la hagamos tan difícil, ¿para qué estudiar todo eso? En total, la vida es otra cosa. Vos te la complicás mucho, estudiás demasiado, ¿entendés? No pensés. Lo que tiene que hacer el 7 es pensar. Pero para el 7 eso es conectarse con ver lo que le cuesta ver. Y como le escapa de eso, lo tapa. ¿Se entiende? Si es así. Hay 7 que no es así, que no dice. No, cuando eleva la conciencia, como te digo, ¿no es cierto? Que tiene otra actitud. Actividades típicas del 7. Chef de cocina, catering, inmobiliarias trabajan. Todos los 7 les encantan las inmobiliarias, porque no tienen que trabajar metidos en ningún lugar, sino que van de aquí para allá. También todo lo que tiene con publicidad, con relaciones públicas, todo lo que tiene que ver con los demás, le cuesta mucho estar cerrado en un lugar al 7. Y trata de moverse todo el tiempo. Por eso todas actividades que sean comerciales también les encanta. Sí, sí. Les encanta todo lo que sea moverse y salir, no quedarse quieto, ¿sí? Es muy raro un 7 metido muy en un lugar así metido. Tiene que sacar mucho el 1 o el 3, porque si no, no tolera eso, ¿comprenden? Y películas, como les decimos, Pachadas, y todas las películas de 7 que ves, que a veces son 7 superficiales, o sientes que tienen esa actitud de esperanza positiva de salir adelante. ¿Sí? ¿Quedó claro? Descansamos y nos encontramos el miércoles. Gracias.